En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las leyendas urbanas, ¿qué son? Es difícil definirlas, pero básicamente puede decirse de ellas que son mentiras populares, cosas que se dan por ciertas, pero que no lo son, pero que se incorporan a nuestras creencias más firmes, u equivocaciones, como confundir la gripe con el resfriado, una confusión que es muy común a comienzos de este año con el frío que está haciendo. Y es que en el tema de la salud, del bienestar, creemos muchas cosas que no son, que son leyendas urbanas. Y es que la incultura al respecto afecta a más de la mitad de la población, según un reciente trabajo, Josep Guijarro. Muy buenas noches, Bruno. Así es, la última edición del estudio internacional Signa 360 ha incluido un índice de conocimiento de salud y bienestar. Y según este índice, los españoles tienen un nivel de conocimiento sobre los aspectos que tú mencionabas de salud y bienestar del 59,9%. Y por tanto, este aprobado justo nos sitúa por encima de la media europea, el 53,2%, según demuestra que hay muchos mitos todavía por aclarar. ¿Has creído alguna leyenda urbana? Es la pregunta que hacemos en Twitter, en nuestro perfil, @rosavientos. ¿Has creído alguna leyenda urbana? Queremos saber tu opinión al respecto. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todos los que hacen posible este programa, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano, redacción, Silvia Casasola en la codirección, y los titulares que vienen a continuación. Tertulia con Miguel Pedrero, con Manuel Carvellal, con Josep Guijarro. Ellos nos van a hablar de la ruta de los Reyes Magos, de las nuevas informaciones e investigaciones que hay al respecto. También nos van a hablar de la Ouija mortal, de casos de Ouija mortal y de una extraña o varias extrañas señales de otros mundos. Aparentemente los científicos las han investigado y nosotros vamos a conocer algo más sobre ellas. En la era digital conoceremos esta noche también un nuevo proyecto de una de las grandes empresas del mundo de la tecnología, que quiere que sus objetos, que sus posesiones estén en las nubes o en la nube. Será en la era digital. También tendremos esta noche a Ana María Vázquez Ois. Va a hacer un nuevo juicio a la historia. Vamos a hablar de la que dicen que es la octava maravilla del mundo. Un lugar extraordinario, fantástico, hermoso. Petra, protagonista esta noche con Ana María Vázquez Ois. La 1:36, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Ha finalizado 2016, comienza 2017, va a ser un año, el pasado fue un año en el que las leyendas urbanas, las creencias populares erróneas, incluso modificaron algunos votos, la opinión de las personas que iban a ir a las urnas en algunos países, en algunos momentos muy importantes. Hoy vamos a hablar en este comienzo del año 2017 de lo importantes que pueden ser en estos próximos 365 días este tipo de creencias, este tipo de fraudes. El 2017 va a ser un año de leyendas urbanas y de falsas creencias. Esta noche vamos a hablar de ello a raíz de, por ejemplo, fíjate, Josep, la confusión que hay ahora sobre el resfriado y la gripe. Se confunden, ambas cosas se consideran lo mismo cuando son totalmente distintas, y eso seguramente lo creen así esa mitad de la población que, según este estudio, creen las leyendas urbanas relacionadas con la salud. Y he de confesarte que no sé si estoy resfriado o tengo gripe, porque la confusión también me afecta. Bueno, y le afecta a algunos profesionales de la salud, ¿eh? Claro, claro. Todo tenemos que decirlo también. Pero, sin duda, una de las cuestiones que nos afecta a todos y que además ahora con el principio de año solemos ponernos como meta es la de adelgazar, la de alimentarnos adecuadamente, la de llevar a cabo una vida saludable, realizando un ejercicio todos los días. Y esto ha sido, por ejemplo, objeto de este estudio al que hacíamos alusión al inicio y que, bueno, hace preguntas aparentemente tan simples como saber si comer mucha fruta es bueno para la salud. He de decirte que los españoles consideró verdadera esa sentencia con un 86%, frente a un 14% que la consideraba falsa. ¿Vosotros qué diríais que es? Pues yo creo que como casi todos, como ese más del 80% que es sano, ¿no? Yo diría pues que sí. No. Es falso. A pesar de ser azúcar. Una estupenda fuente de vitaminas, comer demasiadas frutas, efectivamente, Silvia, aumenta el riesgo de padecer diabetes o obesidad. Por lo tanto, ya veis que este tipo de sentencias, que además dichas a pie de calle, como comentario de bar o a la salida del gimnasio, a todos las consideramos como buenas, terminan a base de repetirse mil veces en convertirse en verdades, como por ejemplo saber si comer después de las 20 horas engorda más. El 55% de los españoles considera verdadera esa sentencia, frente al 45% que la considera falsa. ¿Os doy ya la solución? Esta es que no me he enterado bien lo que has comentado. Sí, pues es comer que eso hay después que saber, de las 20 sí. horas engorda más. Pero las 20 horas según quién. Según el Partido Popular, según el PSOE, según Ciudadanos. Mira, pues no solo es la hora. Porque quieren echarle la culpa al reloj de todo. Claro, pero sobre todo lo que afecta es la composición de la comida ingerida. Si tomamos hidratos de carbono, por ejemplo, antes de acostarnos, al no quemarlos engordaremos más, aunque las calorías sean las mismas que si comiéramos cualquier otro alimento, ¿no? El estudio en percepción de los españoles respecto al hecho de mantener un estilo de vida saludable es, como estáis viendo, en muchos casos errónea, ya que se trata del aspecto que peor puntuación ha presentado dentro de la batida de preguntas, un 48,2%. Es más, los encuestados creen que solo el 38% de la población española tiene sobrepeso, cuando en realidad es un 60,9%. Y cada vez más, ¿eh? Eso significa que además nuestra percepción de la realidad que nos circunda varía en función de las cosas que solemos escuchar y que damos como verdades cuando en realidad no lo son. Otro aspecto, por ejemplo, que puede ser muy interesante, el del estrés. Resulta que la encuesta pregunta si el estrés provoca calvicie precoz, a lo que el 68% de los encuestados respondió que era verdadero y el 32% falso. Pues bien, la calvicie tiende a surgir de forma prematura por genética, por enfermedad o por el consumo de tabaco, por ejemplo. Y, pero no, por culpa del estrés. ¿No te quedabas ciego también por eso? Bueno, por eso y por otras cosas, sí. Bruno. Bueno, que los colegios eran cúmulos enormes de leyendas urbanas, moralizantes, porque toda leyenda urbana tiene un mensaje moralizante de una forma u otra lo tiene, ¿eh? Incluso, por ejemplo, obviamente, hay una leyenda urbana. Claro, hay una leyenda urbana muy extendida con esta confusión tan grande que hay con el resfriado o la gripe, es él me vas a contagiar, no se sabe si una cosa u otra, pero no me des un beso porque me contagies. Bueno, pues si hay una forma en la que no se contagie el resfriado o la gripe es precisamente con los besos. Hay mil formas diferentes, pero los besos, porque esos virus no están en la saliva. Por ejemplo, la costumbre que tiene la gente muchas veces de taparse con la manita, dicen que eso no es nada bueno porque la manita va a todas partes luego. Y es la manita la que contagia. Pero el problema es la manita, ¿no? Pero hay que taparse antes de echar. Claro, ¿no? Pero no con la mano. No, ¿con qué te vas a tapar si no? Pues con un Kleenex. Pero con un Kleenex que tiene que ser de tela, lavada. La mano es lo mejor, ¿no? Pero es que la mano luego, en mínimo, tocas, abres... Bueno, ¿tú no has visto, Bruno, a esos japoneses que van todos ellos con su mascarita? Sí, eso es lo más saludable. Además, vale 13 pavos, que las acabo de comprar. No me digas, estar justificándose. Las leyendas urbanas tienen ese poder también. Justifican nuestras creencias en muchas ocasiones. En el 2017, dentro de apenas una semana, un poquito más, Donald Trump va a ser investido presidente de los Estados Unidos y va a ser, ya lo es, pero va a ser protagonista de muchas leyendas urbanas en este 2017. Se van a decir muchas cosas sobre él. Ahora mismo, en este instante, revisando un poquito el ranking de las leyendas urbanas, hay dos en los Estados Unidos muy importantes que son absolutamente demenciales, pero la gente las está creyendo. Y es que Donald Trump, una de ellas, dice que Donald Trump tiene una enfermedad genética que le hace tener un cromosoma X de más de lo que pueden tener todos. Es una forma de justificar su posición sobre muchas cosas. Y que también tiene una Torre Trump, además de la que hay en Nueva York, que tiene otra en Bombay, en la India, y que ahí deja dormir a inmigrantes, y que deja dormir a mucha gente. Es decir, que la leyenda urbana, él ha utilizado... Pero la torre está rodeada por un muro, ¿no? Claro, él ha utilizado mucho las leyendas urbanas porque son creencias muy arraigadas en la gente, en la mente de la gente. Y las leyendas urbanas, las mentiras populares, son necesarias para gente que las utiliza como él, que las utiliza para ser popular, para ir en contra, aparentemente, de las cosas y para un poco empatizar con el que quieres que sea tu votante. A mí me gusta mucho un concepto que utiliza Noam Chomsky cuando habla de las ilusiones necesarias, ¿no? En toda sociedad, como elemento de cohesión, hay una serie de mentiras, de falsedades, que escogemos creer precisamente para facilitar la cohesión de esa sociedad, ¿no? Seguramente si un día abriésemos los ojos y nos diésemos cuenta de todas las mentiras, trolas y creemos, que nos claro. han contado y que nos queremos... Y seguramente estamos metiendo, pero yo creo que esa es la mejor forma de hacerlo. Dentro de leyendas urbanas estamos metiendo absolutamente todo, falsas creencias, estamos metiendo también lo que se llama hoax, fraudes, estamos metiendo también noticias falsas, pero yo creo que todas van a formar parte del mundo de las creencias. Fíjate, Bruno, si me permites un apunte a lo que decía Manuel, que me parece muy interesante, es el hecho de que a veces necesitamos creer en la falsa leyenda urbana, aun a sabiendas, y que nos hayan advertido que es falsa, como método de prevención. Y te apunto, en el cole de mi hijo hay un cartelito que dice que hay pegatinas con LSD que se han visto repartidas en el exterior del recinto. Fíjate, bueno, esa es una leyenda urbana muy extendida, muy, ¿eh? Además, antiquísima. Y sin embargo, ahí sigue y se sigue. Y las madres siguen diciendo muy parecido a eso. No recojas en nada que te dé a alguien que no conoces. No cojas caramelos claro, en la puerta del colegio como si mensaje. Te fueran a dar droga, ¿no? Ese es el mensaje. Con lo que ese no es me el mensaje. Comprarlo. Pero es otra leyenda urbana muy extendida que recuerdo yo de niño, eso de que en los colegios había gente repartiendo caramelos. Con caramelos. Claro, que en realidad pues tenían droga para que los niños se acostumbraran al sabor de los estupefacientes, ¿no? Sí, sí. Es decir, pero era algo muy extendido y las madres lo solían decir. Si te dan un si un señor te da un caramelo, no lo cojas. Si alguien te da un caramelo que no conozca, alguien que no conozcas, no te lo tomes, ¿no? Pero mira, yo creo que lo que dice Giuseppe es inteligente, porque no debes coger el caramelo de un desconocido, no porque lleve droga, sino porque es un desconocido el que te lo da y no sabes las intenciones que tiene ese desconocido. Hace unos días habréis leído la noticia de ese, de la cabalgata, de ese tipo disfrazado de rey mago que pillaron intentando robarse a un niño, ¿no? Bueno, es evidente que cada uno utiliza los recursos a su alcance para obtener lo que quiere. Pues si los niños no cogieran los caramelos que les lanzan en las cabalgatas, bueno, pero ahí estás apaga con tus y vámonos, padres, ¿eh? Estás con tus padres y ya se ocupan ellos de... Oye, de, sí, de analizarlos, ¿no? Antes, ¿no? Oye, y otra historia en la que yo creía que había mucho de leyenda es esa historia del Burundanga, ¿no? De pues una chica, una discoteca, una noche a la que le echan esa sustancia y acaban abusando de ella, robándola, violándola. Pero bueno, yo me acuerdo de una conversación que tuvimos Bruno y yo con un amigo que además es policía y que trabaja en la comisaría de Leganitos, que está en la comisaría centro. La comisaría centro, que está en el centro de Madrid. Y él nos confirmaba que sí, que tenían varios casos de ese tipo y que se había utilizado la burundanga. Tanto... Denunciados, no confirmados, ¿eh? Bueno, pero... Yo soy de los que pienso que hay mucho de leyenda. Bueno, pero él le daba mucha credibilidad. Incluso nos contó varios casos en los que efectivamente les habían metido una sustancia en la bebida, incluso a hombres y a mujeres, ¿no? Y que los habían robado, y a las mujeres les habían robado y abusado de ellas, y sí, claro. y a algunos hombres también. Es decir, que eso que yo creía que tenía mucho de leyenda urbana, pues un policía me confirmó que no, que tienen te casos... confirmó que él se lo creía. Bueno, no, es que para que la leyenda urbana funcione debe no, ser Bruno, creíble. No. Sí, o tiene que creer mucha gente. Algunas son increíbles, ¿eh? Como sí, esta, a propósito pero no por Trump, increíbles. Por ejemplo, algo que en un principio podría parecer leyenda urbana, que son los supuestos secuestros estos express que te llaman, te atemorizan para sacarte la pasta. Y eso, yo, pegado a mí, de amigas muy directas, lo han vivido. Y casi la da un pasmo del tema. ¿Aquí en España? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. España, si eso no tiene nada de leyenda urbana. Uh-huh. Eso es más real, vamos. Y claro, en un principio, pues al principio cuando lo contaban, es cierto que yo decía, bueno, pues esto es como algo muy esporádico y no. Sí, sí, pero yo con lo de la burundanga no lo tengo tan claro, yo estoy con Bruno. Es cierto que hay una casuística, pero por un lado hay una casuística policial, hay una casuística de denuncias, pero por un lado a veces se utiliza la excusa de la burundanga para justificar otros comportamientos previos de la víctima que han facilitado esa situación. Y cuando ves que una niña de 13 años muere por un coma etílico, pues hombre, te das cuenta de que a veces no hace falta ningún burundanga para que algunos chavales muy jóvenes... Yo no sé si es burundanga o cualquier otra sustancia. De fármacos, de drogas, de diseño, de drogas químicas que se comercializan en cualquier discoteca, en cualquier after, que en determinada combinación pueden llevar a un estado de euforia o de somnolencia en el que puedes perder... Pero y no son la burundanga. Claro, exactamente. Yo soy de lo que pienso que no hay muchas pruebas sobre la burundanga. Yo tampoco lo tengo muy claro. Bueno, yo no lo sé, pero bueno, basándome en lo que me ha comentado este amigo policía, yo no sé si es burundanga o cualquier otra sustancia, pero él me ha confirmado que hay casos de abuso muchísimos. Hay casos de ese tipo en los que en una discoteca o en un lugar de ocio, pues un grupo de personas conocen a unas chicas o a unos chicos y les introducen a uno o varios de ellos alguna sustancia en la bebida y luego aprovechan ese estado de somnolencia o esa pérdida de conciencia para robarles o para abusar de ellos. Y tenían varios casos registrados sí, en la comisaría centro. Sí, pero casos de esos sí lo hay, evidentemente, por desgracia. Pero un caso real no hace la totalidad y la sustancia... No es esa, hay muchas otras sí, que provocan claro, ese efecto claro, sin necesidad de la burundanga. Evidentemente. Yo estoy con Bruno y además diría que esa búsqueda del efecto altavoz, el que rápidamente se extienda como rumor, hace que exista la desconfianza por parte de las chicas, también de los chicos, que dejan el vaso sin vigilancia y de repente se ven abocados a un comportamiento que no es propio o no lo harían propio con su conciencia, ¿no? Que es lo básico para generar el efecto alarma, que es una de las cosas que busca también la leyenda urbana, junto con el mensaje moralizante, que en este caso sería, oye, no te fíes de quien se acerca a ti, por lo tanto, ponte a resguardo, porque te pueden echar cualquier cosa, ¿no? Y eso es precisamente lo que busca precisamente la leyenda urbana, sea o no plausible, y que por lo tanto en el caso de la Burundanga puede serlo, y en consecuencia podamos encontrarnos con casos reales, que no son ni mucho menos los que a nivel público, a nivel rumor, se extienden todos los días por la geografía. Por cierto, que lo hemos comentado antes, tenemos una encuesta en Twitter, en @rosavientos, en nuestro perfil, sobre el mundo de las leyendas urbanas, y queremos saber vuestra opinión. ¿Te has creído alguna vez una leyenda urbana? Hasta ahora dice que sí el 72% de las personas. El 28% no reconoce que se cree también leyendas urbanas. Sí que se puede creer barbaridades que van a ocurrir en el futuro, que están ocurriendo ahora, es presente, es pasado por supuesto, pero es presente y es futuro. Y tú, Manuel, nos has contado algunos hoaxes, algunos fraudes, y van a seguir existiendo y muy ligados a estas temáticas, porque se están perfeccionando las técnicas de grabación de vídeo, que los vídeos, las imágenes virales, es una forma de extenderse las leyendas urbanas. Sí, y sobre todo se ha facilitado eso, los canales de extensión, para que es uno de los elementos fundamentales de las leyendas urbanas, ¿no? Que tengan una mayor extensión. Así que yo me imagino que este año, con el furor de las nuevas redes sociales, se multiplicarán el tipo de falsas noticias que nos llegarán a través de Internet. No sé, si ahora se habla de que un 70, un 80% todo lo que encuentras en Internet es falso, pues imagínate, el año que viene pues igual es el 85, el 90%. Así que no te puedes creer nada, porque es muy fácil generar un contenido falso y es muy fácil hacerlo viral. Y una vez hecho viral, pues ya has creado una leyenda urbana que se ha extendido por todo el planeta. Y hace bien poquito salían unas imágenes que reproducían varios medios de comunicación y se veía una chica como que la estaban grabando, ella iba esquiando y detrás como un oso que la iba persiguiendo. Eso fue parte de una campaña que diseñó una agencia australiana. Eso es. Con 8 vídeos que decidieron poner en marcha y que aparecieron. Yo ese vídeo en concreto recuerdo haberlo visto en un informativo de televisión, en un canal de televisión español. Que también puede ser la gente de los medios de comunicación víctima de las leyendas urbanas. Todos lo pueden ser. A todos. Claro. Bueno, extendiendo esa culpabilidad. Confieres más credibilidad a un medio serio, entre comillas, que es simplemente lo que ves en tu Facebook, ¿no? Almohadilla Rosavientos en Twitter, ahí estamos. También podéis contar alguna de las leyendas urbanas o lo que creéis que son leyendas urbanas que habéis escuchado últimamente. Insisto, las más importantes del principio de año, porque el próximo día 20 se va a producir la investidura en los Estados Unidos del nuevo presidente del planeta, Donald Trump, o el presidente de los Estados Unidos, al fin y al cabo es lo mismo. Y una de las cosas que se van a decir como justificación a todo lo que está pasando es que Donald Trump es una leyenda, pero se va a decir mucho, Donald Trump es un agente de la KGB. Sí, fíjate, en su momento se dijo de Obama que era un agente infiltrado del yihadismo de Al-Qaeda, ¿no? Se comentó eso, y de hecho medios de extrema derecha hicieron circular esa versión que bueno, luego, pues como vimos, no le hizo demasiado daño, porque ganó las elecciones. En el caso de Trump, parece claro que Putin y Trump se llevan bastante bien, incluso se han echado flores mutuamente. De hecho, uno de los principales asesores de Donald Trump es un buen amigo de Putin, y incluso parece que Donald Trump tiene negocios en Rusia. Y bueno, y una de las informaciones que está circulando es que en realidad Donald Trump pues vendría a ser un agente del KGB, ¿no? O él, o también hay otra versión que dice que son algunos de sus asesores los agentes del KGB. Y luego hay otra leyenda urbana que dice que en realidad hizo que ganara las elecciones Donald Trump fue Vladimir Putin, pero yo esto no pienso que sea una leyenda urbana. Yo estoy convencido que detrás... Ese es el problema, que a veces realidad y ficción, leyenda urbana y cosas real se pueden mezclar, y quien le interesa decir que no es real dice es una leyenda urbana, y quien le interesa la información, una noticia, pues se cree esa noticia, pero recibe la acusación, tú te estás creyendo una leyenda urbana. Pero fíjate, Donald Trump lo que dice ante esas acusaciones, quienes dicen, oye, que tú has ganado las elecciones gracias a una operación del servicio secreto ruso, de tu amigo Putin o de tu admirador Putin o de tu coleguilla Putin, pues él dice, va, menuda tontería, ¿no? No hay quien se la crea, ¿no? Incluso cuando la CIA, el FBI y el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos llevaron a cabo una investigación de varios meses y dieron a conocer un informe bastante voluminoso sobre quién estaba detrás del hackeo a los ordenadores del Partido Demócrata, gracias a la operación, gracias a la cual salieron a la luz muchos de los correos de Hillary Clinton, que la dejaron a la altura del mismísimo Betún, él dice, va, no hay quien se lo crea, ¿no? Esos son tonterías, esos son... No sé si alguna vez utilizó la expresión leyenda urbana, pero vamos, lo que dice Donald Trump respecto a eso es que no se sostiene y que son tonterías y que están basados en habladurías, que es casi lo mismo que decir que es una leyenda urbana, ¿no? Pero yo estoy convencido que detrás está Vladimir Putin, porque además la forma en la que se dio a conocer esa información, digamos que fue muy planificada en el tiempo. Es decir, quienes realizaron ese robo fueron filtrando la información a WikiLeaks según iba avanzando la campaña y según les interesaba para ir desprestigiando poco a poco a Hillary Clinton. Y luego una leyenda urbana que ha sido muy importante en los últimos años es, ahora ya se ha producido, ha muerto Fidel Castro. Una leyenda urbana, un fraude, una noticia falsa. Bueno, ahora ya sabemos que es real. ¿Sabes? ¿Y quién se va a morir este año? Manuel. La reina de Inglaterra, porque es la que está ahora un poco pachucha. Pues ahora la noticia falsa. Ojo, que Ramsey ha metido gol este fin de semana, ¿eh? Uy. Pues muertos Fidel Castro y Hugo Chávez, que eran el gran enemigo, el gran referente de la figura del adversario, ¿no?, para el capitalismo occidental. Me imagino que este año empezará a perfilarse ya nuevos enemigos que serán de ojos rasgados, el gigante chino o el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, o los musulmanes, o el yihadismo. Imagino que por ahí serán los nuevos demonios con los que nos asustarán por las noches a partir de ahora. De todas formas, antes comentabas lo de las elecciones. Ahora, el nuevo temor que hay es con las elecciones en Alemania, que también están ahora amenazando como posibles ciberataques de los rusos en las elecciones alemanas. Entonces, bueno, ahora, detrás de todos los ciberataques van a estar los rusos, que están muy especializados. Oye, y además todo indica que esos grupos de hackers que entraron en los ordenadores del Partido Demócrata también lo hicieron en los del Partido Republicano. Pero no, esa información no salió a la luz. Pero según ese informe de diversas agencias de seguridad norteamericanas, no solamente hackearon ordenadores vinculados al Partido Demócrata, sino también al Partido Republicano. Por cierto, Manuel, ¿es leyenda urbana o no es leyenda urbana el hecho de que los reyes son los papás? Por supuesto, una leyenda urbana totalmente leyenda urbana, infundada. Bueno. Faltaría más. Los papás son mágicos y ayudan, pero nada más. Bueno, hicieron una ruta carta que nos vas a contar ahora en qué consistió, ¿no? Sí, enríete tú del Camino de Santiago. Están hechos unos chavalotes los Reyes Magos. Será después de las noticias en Onda Cero. Llegan ya mismo, casi las 2 de la madrugada. Y después continuamos en la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y continuamos en la tertulia Zona Cero con muchas cosas por delante. Os recordamos que tenemos una encuesta en Twitter. Hasta ahora el 74% de nuestros oyentes dicen que en algún momento se ha creído una leyenda urbana. De las que hemos estado hablando, vamos a contar, estamos contando las que van a ser importantes para el 2017. Quizá sabremos si es una leyenda urbana o no, que Giuseppe Guijarro vive en el fin del mundo, a veces sí lo parece, que Miguel Pedrero es gallego, si es una leyenda urbana, o si es una leyenda urbana o no, que Manuel Carvajal es el guapo. O que los Reyes Magos se llamaban Melchor, Gaspar, Baltasar, que eran reyes de Oriente, que vinieron desde muy lejos. ¿Eso es leyenda? ¿No es leyenda? ¿O se inventó Carmena? Todo lo que... Están enterrados en Colonia, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que rodea los evangelios, yo sé que esto es un poco incómodo decirlo, pero yo creo que tiene más de leyenda que de hecho histórico, en general. Luego hay grados, y de hecho, tú me preguntas por Gaspar, Melchor y Baltasar, y partiendo de la base de que la esencia, la principal fuente para entender estas fechas, las celebraciones de la Navidad, es la Biblia, pues ni Gaspar, ni Melchor, ni Baltasar aparecen en la Biblia, ni aparece ningún rey mago, ni negro, ni de ningún otro color, porque la cita del Evangelio, según San Mateo, dice algo parecido, pero no exactamente eso. ¿Qué dice? Lo que dice en concreto la cita es que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. ¿No reyes? No unos reyes, ni tres. Unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. En realidad venían de Hogwarts. Esto es lo que dice la cita bíblica. Y en base a esta cita bíblica y en base a otros elementos circunstanciales, como por ejemplo un cuadro realmente interesante que se conserva en la iglesia de la Natividad en Belén, en cuanto a la astronomía china y en cuanto a otros elementos históricos, se han llegado a establecer cuatro posibles rutas para el peregrinaje de estos presuntos magos de Oriente, fuesen 3, 4, 12, porque hay distintas tradiciones, hasta Belén. Hasta Belén, aceptando que en Belén, en esa pequeña ciudad palestina, está a unos kilómetros de Jerusalén, es el lugar donde nació Jesús, porque hay otra tradición que ubica el nacimiento en Nazaret, que es mucho más al norte, en Palestina. Pero bueno, aceptando que la tradición de Belén fuese la correcta y que ahí nació ese personaje que cambió, que dividió en dos nuestra historia y al que nos referimos como Jesús de Nazaret, no Jesús de Betlehem, que sería lo lógico, Jesús de Nazaret. Bueno, pues esos personajes a los que cita Mateo podrían haber llegado desde al menos cuatro puntos distintos. Hay cuatro rutas. Y una de las más interesantes, se publicaba esta noticia esta semana y a mí me la enviaba nuestro querido Juanjo Sánchez Oro desde México. Decía: oye, creo que esta noticia sea interesante comentarla en la tertulia. Porque entrevistaban a Armand Puig, que es el decano de la Facultad de Teología de Cataluña y un biblista de prestigio internacional, que él se decanta por una de estas hipótesis. Porque uniendo varias piezas de este puzzle, por un lado tendríamos esa cita del Evangelio de Mateo, que si queremos conferir a los evangelios la calidad de textos históricos, pues sería un elemento importante a tener en cuenta, que llegaron unos magos desde Oriente, guiados por una estrella, para adorar a un niño recién nacido al que consideraban el rey de los judíos. Si a esto unimos que en el mismo Evangelio se habla de que Herodes, atemorizado por esa noticia que le traían los magos de que había nacido un rey de los judíos que podía quitarle el puesto, ordenó que se cometiese la matanza de los santos inocentes, que todos conocemos, es decir, sacrificar a todos los niños menores de 2 años. Y este dato es importante. Estos 2 años, estos 24 meses de margen, porque podría ser el periodo que duró ese viaje desde que esos magos de Oriente vieron esa señal en el cielo, que habría sido interpretada por sus astrólogos como el nacimiento de un Mesías, y iniciaron ese viaje a través de los desiertos hasta llegar a la ciudad de Belén. Además, hay una cuestión exegética también, que es la utilización de un participio aoristo, una figura gramática particular del griego, que puede traducirse como nació o como ha nacido. Si a eso unimos que hablan de que mandó matar a todos los niños nacidos 24 meses antes, 2 años antes, bueno, pues suponemos que hay un margen de 2 años para ese viaje. A estos tres datos hay que Añadir que en el texto se dice que cuando los Reyes Magos por fin llegan al encuentro del niño Dios para adorarle, llegan a su casa, no hablan de un pesebre. Con lo cual debemos suponer que, repito, aceptando siempre que fuesen textos históricos, que José, que la Virgen María y que Jesús han vivido durante un periodo largo de tiempo en Belén, ya no están en ese pesebre en el que llegaron para protegerse en el nacimiento del Mesías, y han pasado posiblemente 2 años desde que ya no se encuentran con un niño pequeño, con un recién nacido, sino quizá con un niño de hasta 2 años de edad. Además, hay otros elementos muy interesantes, porque tampoco está muy claro cuando se habla de magos de Oriente, ¿de dónde procedían? Hay una escuela que sugiere que podían proceder de Arabia, hay otra escuela que sugiere que podían ser de origen persa, pero es un detalle interesante, y resalta este historiador bíblico catalán, que cuando en el año 614 los persas invadieron Tierra Santa, no destruyeron la imagen de un cuadro del año 614, que se conserva en la Iglesia de la Natividad, en el que se representa a esos reyes, a esos magos llegados de Oriente, precisamente porque los atuendos que llevaban en ese cuadro esos magos de Oriente, ellos se identificaban con esos atuendos, eran característicos de la cultura persa. Con lo cual, digamos que este sería uno de los elementos que los historiadores que abogan por la pista persa tienen en cuenta. A todo ello, hay que unir que son muchos, el último fue Mark Kinder, de la Universidad de Princeton, en 1999, los que, haciendo cálculos astronómicos, localizaron un fenómeno estelar. La estrella de Belén no sería ningún cometa, sino probablemente una nova que Kinder bautiza como la Deo Aquilae y que se produjo a mediados de marzo del año 5 antes de Cristo. Aquí porque no creen en ovnis. Evidentemente. Aquí tenemos que, pero bueno, crean o no crean en ovnis, la nova se produjo. O sea que podía estar el ovni, pero además estaba la nova. Y claro, cuando dices esto, 5 antes de Cristo, bueno, son 5 años antes, claro, pero tenemos que tener en cuenta ese error de la cronología de Dionisio el Exiguo, del que hemos hablado en muchas ocasiones, que retrasa precisamente unos años el nacimiento de Jesús. Pero, problema es que las novas todavía no son capaces de sobrevolar largas distancias, claro, de situarse encima de una cueva, de bajar, de iluminar con un haz de luz el claro, interior yo, de una yo cueva. Creo que nos la descripción no coincide, con por lo menos con una nova. Yo creo que nos creemos el texto o no nos lo creemos. Ahora, la hipótesis esta es una parida. Yo parto de no creerme nada. Vale. Ahora bien. Me parece muy bien, pero la nova existió. ¿Cómo existió en las crónicas? Sí, existió y debieron existir otra serie de fenómenos astronómicos. Exacto, muy diferentes. A eso voy. Un objeto celeste muy brillante que se situaría en las modernas constelaciones de Capricornio y Aquila y que está documentado por los astrónomos chinos coreanos. Ahí tienes tu ovni. Ese bueno, objeto, bueno, sigue sin iluminar la cueva. Claro, es que o nos creemos el texto o no nos lo creemos. Ahora, tratar de justificar ese texto en algún tipo de fenómeno astronómico no tiene ningún sentido, porque como decía, apuntaba muy bien Bruno, ese objeto astronómico no guía a una serie de personas y no los lleva hasta un lugar concreto. No, no, no. Bueno, yo eso no lo tengo muy claro, pero bueno, no. A ti la Vía Láctea no te guía hacia Santiago de Compostela. Sí, hombre. Tú como lo haces al revés, sí, pero te vas a las señales de tráfico. También a la casa de mi primo, Santiago de Compostela, me guía la Vía Láctea. Exactamente. Bueno, el caso es que sí existen una serie de fenómenos astronómicos que los astrónomos identifican con esa supuesta estrella de Belén que solo menciona Mateo, por otro lado. Pero bueno, el caso es que, en base a la ubicación de ese fenómeno astronómico, ellos llegan a la conclusión de que estos magos, fuesen 3 o fuesen 12, los que fuesen, pudieron elegir entre 3 posibles rutas más una cuarta, que fue un experimento de una serie de aventureros que se hizo en el año 2000, que intentaron hacer arqueología práctica y la llevaron a cabo. Hicieron ellos un viaje en camello de 83 días. Hasta Belén para ver si realmente se podía llevar a cabo. Bueno, estas cargados de oro, incienso y mirra para llevárselo a la supernova, claro. De incienso y mirra puede, lo de oro ya no lo tengo tan claro, que atravesasen el desierto cargados de oro. Bueno, el caso es que Una de las rutas establece que los Melchor, Gaspar y Baltasar, que sí son mencionados en otros textos apócrifos, no en la Biblia convencional, habrían partido del norte del actual Yemen, de la ciudad de Adramut, atravesarían la península arábiga hasta Egipto y desde allí penetrarían en Judea, hacia el norte, hasta llegar a Belén. Luego hay otra teoría, que en los últimos tiempos tiene muchos adeptos, que es la que parte de Persépolis, en el actual Irán, hasta Babilonia, concretamente hasta la ciudad de Mosul, tan en los medios desgraciadamente estos días, en Irak, atraviesa Siria, Líbano y llega a Palestina, hasta entrar en Belén, una ruta de casi 2.000 kilómetros. Y la tercera vía, que se baraja por otros historiadores, es la que partiría de la antigua Babilonia, en la actual Faluya. Este camino seguiría el río Éufrates a través de las ciudades de Tabdur, Damasco, Amán, Jerusalén, hasta dirigirse al sur para llegar a Belén. Y luego está la otra, la que os gusta a vosotros, que es que los cuatro reyes fueron abducidos, los llevaron a un platillo volante y los dejaron caer en paracaídas. No, eso no es lo que dicen los textos. Oye, pero yo... A ver, es que los textos dicen una cantidad de majaderías en el sentido de pues que... Pues igual también las pues dijeron... Igual que las teorías actuales. Pero claro, pero es que la astronomía no dice majaderías, las majaderías los dicen los textos, no los astrónomos. O sea, una parte es verdad, la que se corresponde a esa hipótesis, y la otra no. Si en un libro de la Biblia te dice en blanco y en el siguiente libro te dice en negro, o es blanco o es negro. Bueno, pero tú dices, ¿nos queremos los textos o no nos los queremos? Claro. Coño, si te los quieres todos, eres esquizofrénico. Porque en un sitio de la Biblia te dicen que el diluvio duró 40 días, en otro te dicen que duró 40 años, en un sitio de la Biblia te dicen que David mató a Goliat, en otro capítulo te dicen que fue otro gigante el que mató a Goliat. O sea, tú conoces la Biblia. Bueno, pero si la Biblia te presentase una historia coherente. Pero Manuel, vale. Si yo no te estoy, Manuel. De la Biblia, es que el problema de los textos de la Biblia es que puedes justificar cualquier cosa. Bueno, desde que Jesús era gay hasta que era negro, hasta lo que te dé la gana. A ver, claro, hasta que era una mujer. Yo lo que no te discuto es eso. Yo no discuto las contradicciones entre los textos sagrados que yo creo que las hay, y que son evidentes. Yo lo que digo es que tratar de justificar el relato de los reyes magos que llegan al portal de Belén en base a un fenómeno astronómico es una estupidez. Es decir, tú puedes decir, oye, ¿cómo dices tú? Oye, pues los textos están llenos de contradicciones y yo creo que esto entra en el ámbito de la mitología o en el de la leyenda, ¿no? Que me podría valer. Ahora, tú lo que no puedes hacer es justificar ese texto como se han tratado de justificar toda una serie de hechos del Antiguo y del Nuevo Testamento, sobre todo del Antiguo Testamento, echando mano de sucesos geológicos y de historias que en el problema fondo de base, es forzar Miguel, la historia. El problema de base, Miguel, es que es esa pretensión tan moderna de querer interpretar todo según los baremos de la ciencia. Una cosa es la fe. Pero vamos a ver, ¿la crees o no la crees? ¿Cómo lo vas a interpretar entonces? ¿En base a qué? No, pero es pues en base a la tradición, en base a la antropología. Como digáis una vez más, en base a... No va a ser leyenda urbana, bueno, la bronca que os he hecho. No se dice, no existe. Bueno, pues basado en... Vale. Exacto. Vale. Basado en... Es que lo he oído cinco veces seguidas y eso no es leyenda urbana. Si tú lo que quieres son historias bonitas para contarle a los niños al calor de la lumbre, cualquiera... Pero vamos a ver, Manuel. Si quieres la realidad, los hechos... Pero Manuel... ¿Cómo no vas a usar la ciencia? Pero entonces, ¿qué vas a usar? El péndulo. Pero... Las varillas es que de Zahorí, vas a usar el tarot. ¿Por qué siempre que dices ciencia, subes ese concepto al más elevado porque de los altares? Porque no hay nada más arriba. Pues claro que hay muchas cosas más arriba. La intuición, la belleza, Manuel, el amor. Manuel Carballal está más arriba. Eso es ciencia. Y no hay nada más científico que la belleza y el amor. Eso no es ciencia. Y nuestros oyentes la están más arriba. La no puede decir nada sobre que eso. Con Almadilla Rosavientos... Y te puedo poner aquí delante frases de los más grandes científicos de la historia. Entre otros, Werner Heisenberg. ¿No? Que hablaba precisamente esto, de las majaderías que dice muchas veces la ciencia intentando justificar lo injustificable. Y si quieres vamos a contar la verdad respecto a los textos sagrados. Es decir, todos los textos sagrados están basados en otras tradiciones anteriores. Por lo tanto, si quieres comprender el Antiguo Testamento, pues tendrás que estudiar otras tradiciones y otras religiones anteriores. Pues ya está. pero no desde la historia, ni desde la antropología, claro, ni desde la ciencia, claro, ¿no? Desde la intuición. No, claro que no desde la antropología. A ver, Josep, ya finalizamos. Dinos lo que sea. No, decía que es que no hay pruebas de cargo para sostenerlo. No es plausible estudiar los evangelios desde el punto de vista arqueológico, en todo caso historiográfico, porque lo que sí se puede hacer es comparar textos. Pero más allá de eso, vamos a concluir que son leyendas, no urbanas, porque no tienen un rumor, no tienen un mensaje moralizante. Son leyendas que lo que tratan es de acercar al corazón, a la fe, punto. Cualquier aproximación que no sea desde el corazón ni desde la fe no es asumible, y vamos a caer en el error de interpretarla de una o de otra forma en función de los parámetros y de los gustos del científico de turno y de las explicaciones más pueriles que se nos vengan a la cabeza. Venga, ¿qué querías decir? Bueno, que rápidamente. Que sean leyendas no quiere decir que tengan un pozo de verdad, y que a través de las leyendas... Es que toda leyenda lo tiene. Se pueda llegar a algo real. Ahora vamos a averiguar si otra cosa que se cree comúnmente es real o no. Pero muchos de nuestros oyentes han participado cuando hemos estado hablando de leyendas urbanas, como Almeida Rosa Vientos. Por ejemplo, Josep decía y nos comentaba: yo cuando era pequeño nunca me bañé después de comer, y todavía hay mucha gente que lo cree, o por si acaso ya lo hacen por tradición. Bueno, es cierto, ¿no?, que se decía, oíamos muchas veces eso de las 2 horas, las 3 horas después de comer para hacer la digestión. Me lo decía mi madre. A todo el mundo se lo decía, pero evidentemente... Y además era una colleja, si no lo decía. Exacto. Y después en Crónicas nos cuenta otra leyenda. Dice que en México se extendió la leyenda del chofer que se suicida y después se descubre que la carga que llevaba en su maletero era de cuerpos de niños. Y Adrián nos manda una información, una noticia, de confirmado el primer caso, y solamente había un caso confirmado y no tiene que ver con este tipo de episodios, y fue en septiembre pasado, en donde sí se produjo una intoxicación por burundanga, por escopolamina, que es un poco el nombre técnico, pero en esa información se comenta y se habla de un trabajo que ha efectuado el jefe de toxicología clínica del Hospital Clínico de Barcelona, en donde habla del análisis que ellos han realizado de 500 personas que supuestamente habían sido víctimas de ello, y que no se había encontrado burundanga en ningún caso, y que es una leyenda, que es absolutamente falsa esa creencia. Lo dice un investigador del Hospital Clínico de Barcelona. Ah, un científico. Es una tontería. Si la tradición dice que existe el burundanga, es que habrá burundanga. Y además es extraterrestre. Y hay algunos científicos, Manuel, que todavía dicen que la Ouija es peligrosa. Venga, ¿sabes? Y la Ouija... Venga, ¿qué científico dice eso? ¿Eh? ¿Qué científico dice eso? Yo David Icke, Bondani, es que ¿qué científico? La Ouija no es peligrosa. Yo soy de los que pienso que la Ouija no es peligrosa. ¿Que haya casos tan lamentables como estos? Sí, eso es cierto, pero no es culpa de la Ouija. A ver, que Miguel nos va a comentar esos casos de Ouija mortal. Y hay gente que sí que piensa que puede ser peligrosa. Yo pienso que puede ser peligrosa cuando despierta ciertas taras en quien efectúa la Ouija. Hombre, te dan con la esquina en un ojo el tablero, eso también puede ser peligroso. Bueno, yo sí que... Yo creo que puede ser peligroso para determinada gente, como los casos que voy a contar ahora, en los que la Ouija lo que puede es exacerbar algún tipo de problema mental, o también en gente no demasiado formado o en adolescentes, ¿no? Yo me he encontrado con casos de una sesión de Ouija de unos chavales que están jugando preguntando lo típico, ¿no? Si fulanita me va a pedir para salir o voy a aprobar el examen de matemáticas y tal. Y de pronto aparece una supuesta entidad que ofrece la fecha de fallecimiento de uno de ellos, ¿no? Pues a medida que se va acercando esa fecha, el chaval va entrando en un proceso de miedo, de psicosis, de terror, y tiene que acabar pues en la consulta de un psicólogo y sometido a toda una serie... Pero la pregunta, Miguel, es a toda una serie de tratamientos. ¿Es de la Ouija o de que él se crea lo que ha dicho la Ouija? Claro, pero es que no sabemos... A ver, no sabemos muy bien qué procesos intervienen en la Ouija, ¿no? ¿Cómo que no? A ver, no. yo creo no, que sí. No, no, Manuel, no. No, y luego si tenemos tiempo comentaré algunos casos. Está demostrado que siempre es alguien el que mueve el vaso o el máster, ¿no? Mediante movimientos inconscientes de sus músculos, ¿no? Siempre es una... Tuyo motor se llama. Vale, siempre una de esas personas, y probablemente lo que salga ahí tenga que ver pues con el inconsciente de uno o de varios de los presentes, ¿no? Que eso también puede tener su peligro. Pero bueno, yo voy a contar unos casos que son heavies, pero de lo más heavies que os podáis echar a la cara, ¿no? Son los últimos casos de Ouija mortal que han publicado varios medios estadounidenses que tienen tela. Bueno, el primero de ellos... ¿Los casos o los medios? Los casos. Ah, vale. Yo creo que los casos... Alguno tiene un punto de humor, pero de humor negro, ¿no? Y veréis, ¿no? Es que las historias son tremendas, ¿no? Uno de los últimos casos de este tipo ocurrió hace algunos meses en un lugar del Reino Unido llamado County Durham, ¿no? Y el protagonista, pues bueno, fue un señor llamado Paul Carroll, que una tarde decidió, pues estaba aburrido, decidió pues coger su tablero de Ouija y ponerse a jugar, ¿no? Y apareció un supuesto espíritu que se comunicó con él y le... Él solo. Hostia, qué aburrido estaba el hombre. Sí, bastante aburrido. Bueno, pues el caso es que apareció una supuesta entidad a través de ese tablero y le dijo que el perro de la familia, que se llamaba Molly, en realidad estaba poseído por un ente maligno y que podía hacerles daño tanto a él como a su familia. Con lo cual, este hombre, absolutamente convencido de lo que le decía la Ouija, os podéis imaginar lo que hizo con el pobre animal. Lo mató, lo desmembró y sacó sus restos a la calle, ¿no? El caso es que, bueno, pues algún vecino vio la historia, llamó a la policía y la policía pues detuvo a este hombre y lo acusó de violencia contra los animales, de maltrato animal, ¿no? Bueno, pero es que esta historia tiene una segunda parte todavía más increíble, y es que la esposa de este hombre, llamada Margaret, de 60 años, y su hijastra, llamada Katrina, de 37, muy apenadas por lo que le había sucedido a su mascota, decidieron nada más y nada menos que utilizar el tablero de la Ouija para contactar con la mascota. No. Sí. Vaya familia. Sí. Y entonces aparece otra entidad demoníaca que les dice que van a morir. Al menos eso es lo que ellas confesaron posteriormente a la policía, porque veréis cómo acaba la historia. La historia acaba en que algunos vecinos llaman a las fuerzas del orden porque la casa de esta familia pues está ardiendo. Y cuando llega la policía y los bomberos y entran en la casa, pues encuentran que esta mujer, Carol, y su hijastra, Margaret, están en uno de los cuartos de la casa, que se habían tomado una serie de barbitúricos, es decir, que no estaban en sus plenas facultades mentales, la sacan de allí y lo que declaran a la policía es que esa entidad maligna le pues provocó un incendio en la casa y ellas pues en todo ese proceso extraño pues acabaron tomando una serie de barbitúricos y de medicamentos. Lo que opina la policía porque, es que se hincharon, es que los barbitúricos, ¿no? Habían hecho no, es que en realidad quienes provocaron el incendio en la casa fueron ellas, ¿no? Bueno, pues pero este caso no es nada comparado con este que os voy a contar, ¿no? Que, en este caso los protagonistas son una mujer que se llama Carol el Baker, de 53 años, que decidió jugar a la Ouija con su hija, de nombre Tammy, y sus dos nietas, de 15 y 11 años, en su casa de Minco, en Oklahoma, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, el caso es que aparece una entidad que les convence, a través del tablero de Ouija, que el marido de Tammy, la hija de esta mujer, de Carol Sue, de 53 años, pues el marido de 34 años, que estaba el hombre descansando tranquilamente en la cama, estaba poseído por una entidad maligna y que las primeras de cambio las iba a matar a todas. Con lo cual, esta mujer, ni corta ni perezosa, Carol agarró un cuchillo entró en su habitación y mató a este hombre. Bueno, lo extraño es que esta mujer sale de la habitación después de haberle dado matarile a este hombre, al marido de su hija, y entonces va por una de sus nietas de 11 años. Es la hija quien logra reducirla y desarmarla, pero aquí viene otra de las, la segunda parte de esta historia, que es absolutamente increíble, y es que como todas ellas estaban convencidas que realmente este hombre de 34 años era la encarnación del mal, porque lo había dicho la Ouija, deciden huir todos juntos en coche. Conducido este coche por Carol el Baker, es decir, la mujer que había matado al marido de su hija, ¿no? Y esta mujer no se sabe por qué, si es que quiso matarse ella y matar a todos los que iban con ella. El caso es que acabaron empotrando el coche contra un cartel. Esta mujer se fracturó varios huesos. Incluso, según la declaración de la hija de esta mujer y de sus nietas, cuando salieron del accidente, salieron del automóvil, esta mujer intentó incluso empujar a una de sus nietas a la carretera para que la atropellara un coche. ¡Joder, menudo culebro! Yo no sé si fue la Ouija. Sí, sí, pero espérate, que esta mujer acaba desnudándose, se quita la ropa y acaba en un bosque cercano. Claro, llega la policía y detiene a esta mujer, ¿no? Lo que dijo un portavoz policial es que esta mujer no se habían encontrado, después de los análisis que se le realizaron, restos de drogas o de alcohol. Obviamente se le acusó de asesinato. A su hija estuvo acusada de colaboradora en ese asesinato, aunque finalmente quedó absuelta de esos cargos. Y aparentemente era una familia normal, es decir, no había ninguna denuncia por problemas domésticos o por violencia doméstica. La policía o las fuerzas de seguridad no tenían conocimiento de casos anteriores de abusos de drogas o de alcohol. Incluso la fiscal del distrito, de nombre Brett Burns, llegó a decir: es increíble cómo esta mujer fue capaz de dejar que una simple tabla hubiese destrozado su vida, hubiese consumido su vida, ¿no? Es decir, que es cierto lo que decía Bruno, que yo creo que la Ouija es peligrosa, no tanto porque la Ouija sea peligrosa en sí, sino porque puede... No tanto porque quien pueda aparecer, sino porque pueda aparecer esa personalidad oculta de las claro, personas. Claro, que pueda aparecer esa... personalidad oculta que uno puede tener, por mucho que la Ouija te dice que tu mujer o que tu novia o que tu madre es la encarnación del mal... Vamos a ver. Nos buscas una segunda opinión, ¿no? Sí, no te pones a asesinar. Ahí tiene que haber otra serie de cosas, ¿no? Es decir, que claro, que ahí tiene hay que haber una patología de base. Claro, que indiscutiblemente, que hay, porque es que si no, pero cualquiera entonces, que si hay una patología de base, eso no tiene nada que ver con la Ouija. Eso te puede pasar jugando al Monopoly, jugando al Tres claro, a Raya, no, claro. Jugando yo no estoy, a un juego de... Yo no estoy de acuerdo la con Ouija eso. La Ouija es un juego de mesa, la Ouija tal y como la conocemos, la vasografía, no. Con el círculo de letras y la planchette o el vaso, es un juego de mesa que se patentó en Estados Unidos a finales del siglo XIX, sí, sí. Como tal, como juego de mesa. Y que se basa en un fenómeno muchísimo más antiguo, sí. Que es el efecto idiomotor, sí. Que tiene un montón de variables, porque hay... un montón de cosas. Está documentado ya desde la Grecia clásica, desde la China antigua. Sí, sí, pero si eso ya lo hay sé, Manuel. Formas. Sí, pero ¿por qué un grupo de personas, Manuel, sí. En los años 80, en los años 90, claro. Luchó contra las empresas, además en nombre de la ciencia, luchó contra las empresas que en España comercializaban la Ouija? ¿Por qué pasó eso? Porque no se explica que es un juego idiomotor, que es un juego de ilusionismo. Se vende como una forma... El juego al que tú te refieres, que era el de borrar la puerta, la empresa y tú eras allá. Uno de esas personas. Exactamente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Se vendía como una puerta al más allá, y no es una puerta al más allá. Puede ser una puerta a algo que desconocemos. Y yo te puedo contar varios casos, Manuel. Incluso un caso que viví yo personalmente. No, Miguel, mi madrina... Cassandra, ya lo sé. Se suicidó, sí, claro. No por la mierda de la Ouija, sino por la mierda de la escritura automática. porque llevó un problema personal, emocional, que ella tenía, lo exteriorizaba a través de esos canales. Es que, y llegó a quitarse es que, la Manuel, vida. O sea que, hombre, tengo una ligera idea de los riesgos que si, tiene. Es que si tú tienes un problema personal... Pero o si los psiquiatras en Estados Unidos recomiendan como terapia la Ouija con niños autistas, ¿cómo vas a decir que es un... Que sí, para sí, los psiquiatras pero, no tienen pero, idea pero dentro, de lo de la dentro de un contexto determinado, pero no creo que ningún psiquiatra recomienda a un grupo de adolescentes ponerse a hacer la Ouija. No creo que ningún psiquiatra lo recomiende. Evidentemente. Ah, claro. Sí es cierto que se usa la Ouija incluso en psicoterapia, pero dentro de un contexto determinado y quitándole todo... Por lo tanto, el peligro no es la Ouija. O sea, yo te puedo dar un carnet de conducir, pero no te recomendaré que conduzcas borracho después de estar en un botellón y fumándote un canuto, porque es muy probable que te mates tú y te lleves a alguien por delante. ¿Es peligroso el coche? Hombre, es peligroso si lo conduce un gilipollas. Mira, esta conversación la tenemos nosotros al revés en muchísimas ocasiones, ¿no? Pero en este caso, yo soy de la opinión de que la Ouija sí puede resultar un juego peligroso para determinadas personas y que no es recomendable. Todos lo hemos hecho. Es decir, la mayoría de los adolescentes han practicado la Ouija, no nos engañemos. Pero no es algo que yo recomendaría. Mira, yo durante una época practiqué bastante esto de la Ouija, realicé bastantes sesiones de la Ouija con un grupo de amigos que estábamos interesados en estos temas. Nunca sucedió ningún fenómeno extraordinario. Pero que sí hicimos un juego, yo creo que muy interesante, y que obviamente no tiene ningún tipo de validez científica, pero que en ese momento nos sorprendió mucho y nos congratuló mucho, pero luego con el tiempo yo fui reflexionando todo lo que sucedió y caray, es muy interesante. Nosotros lo que hacíamos es muy simple, colocábamos a uno de los que hacíamos, de los que participábamos en esta sesión, en otra habitación de la casa, y le pedíamos que escribiera una letra y un número en un papel, ¿no? Y todo eso, y esa letra y ese número, la metiera en un sobre cerrado. Y entonces nosotros tratábamos de que la Ouija, en este caso además recuerdo que quien se presentaba era supuestamente el espíritu del tío fallecido de ese chico, de ese chaval, porque éramos gente bastante joven, que era el encargado de escribir una letra y un número, ¿no? Además era una circunstancia curiosa porque este hombre era tartamudo, ¿no? Y los mensajes que transmitía a través de la Ouija... Pues, ¿eran también tartamudos? Sí, sí, denotaba esa tartamudez, es decir, repetía sílabas, ¿no? ¿Estás ahí? Sí. Algo así, ¿no? Pero el tartamudo era el tío del chaval. Claro, el que se presentaba. Oye... El espíritu. La entidad. El espíritu. ¿Cuántos experimentos hiciste? No me acuerdo porque ya te digo que esto no tiene ninguna validez científica y no llevamos ningún tipo de protocolo científico de ningún tipo, pero hicimos bastantes durante varios días. Y te puedo decir que no acertamos en todos, pero que el índice de aciertos era extraordinario, ¿eh? Una claro, letra pero vamos y un a ver, número. Nadie cuestiona, Miguel, que la Ouija igual, sea una puerta para... Sí. En vez de con la Ouija, y no funcionó nunca. Oye, gracias. Nos dice otro Miguel en Twitter, con almohadilla Rosa Vientos. Buenísimo el tema de hoy, desde Medellín, en Colombia. Mil saludos de un madrileño. Nos encanta que nos escuchen allí. Nos dice Juanjo, otro Juanjo, no el nuestro, que está en México en estos momentos. Dice, hay menos datos a propósito de esto que discutíamos sobre los Reyes Magos, sobre Sócrates y Shakespeare. Y nadie duda de su existencia y autoría de obras. Y tiene absolutamente toda la razón. Otro de nuestros oyentes, a propósito de una de las discusiones que hemos tenido aquí, Manuel, se dirige a ti, José Ude, dice, la ciencia a veces también falla y cambia. No todo es verdad. Anda que no han tenido que rectificar. A veces no, en ocasiones. La religión no. La religión no falla nunca. Espera, la experiencia no falla nunca. Estamos hablando y la intuición no falla nunca. Bruno, si me vas a permitir que cuente un par de casitos rápidos por encima que van a hacer rabiar mucho a Manuel. ¿No? Sabes cómo os gusta, ¿eh? ¿Sabes que... Aprovechar que estáis hoy en mayoría. Y que aproveche Miguel porque no vas a tener opción de réplica. Anda. Eso es tortura, pero hay tiempo. No, pero... Tú sabes, Manuel, bueno, todos los de aquí, que estamos aquí en la mesa lo sabemos, que la Ouija se ha utilizado en muchas ocasiones, no solamente como método de contacto con ese supuesto más allá, que para mí no es supuesto, sino también con seres extraterrestres. Para mí tampoco es supuesto, no es directamente. Vale, pues para mí sí. Con ovnis, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo he recopilado, igual que tú, muchos casos de personas que a través de la Ouija contactaron con esos supuestos seres extraterrestres. Es lo más habitual. Que es lo más habitual y que los citaron para lo que en términos ufológicos o en el argot ufológico, se ha dado en llamar un encuentro previa cita. Es decir, que esos supuestos extraterrestres citan a las personas que practican la ouija, la psicografía, otro método de contacto en un determinado lugar y se presentan ante ellos. Yo he estado en muchas ocasiones, además, con ellos. Vale. Pues hombre, yo he recopilado, por ejemplo, me acuerdo del caso, que no es nada sospechoso, que una persona que desgraciadamente falleció hace algunos años y que todos conocemos, Xavier Musquera, que además era un ilustrador muy importante en Francia, que aquí en España es sobre todo conocido por sus libros sobre historia, ¿no? Sobre templarios, cátaros... Creo que todos lo conocimos a Xavier. Bueno, pues él, a mediados de los 80, con un grupo de amigos, esto me lo contó en cierta ocasión, comenzaron a practicar la ouija y contactaron con unos supuestos seres extraterrestres que los citaron en un lugar que a Josep le sonará mucho, que es Tibisa, ¿no? Uh-huh. Y para un encuentro previa. Y a Manuel también, ¿eh? Sí, sí. Bueno, nosotros fuimos extraterrestres. Bueno, es verdad, y a Manuel también. Dejamos una historia, una leyenda urbana, mira. Para sí, eso es verdad. Bueno, el caso es que allí él me comentaba que él y todos sus compañeros pudieron ver muy cerca de sus cabezas, sobre ellos, una especie de bola de fuego que tenía un centro amarillento pulsante que se movió sobre ellos en zigzag y salió a toda velocidad, ¿no? Y yo me he encontrado muchos casos de este tipo de encuentros previa cita a través de la ouija o de la psicografía, ¿no? Otro casito rápido, que este lo investigó un buen amigo común, Carlos Fernández, ¿no? Que yo creo que es un caso fascinante. Año 1994, en un monte de Astrada, en Pontevedra, en el monte Avenceños, aparece el cuerpo de una mujer asesinada. Buenísimo. Tres tiros, uno en la sien y dos en el cuello. Cerca del cuerpo, las fuerzas de seguridad encuentran dos cirios rojos, con lo cual la primera hipótesis es que eso podría ser un asesinato ritual, ¿no? Bueno, me acuerdo bien del caso, sí. Como el cuerpo, no identificaron el cuerpo de esta mujer asesinada, la Guardia Civil, que fue el cuerpo que se encargó de investigar este caso, distribuyó a los medios de comunicación una fotografía del rostro de esta mujer, ¿no? Para ver si alguien la podía identificar, ¿no? Bueno, pues una persona de Pontevedra, Mercedes López, una mujer aficionada a los temas esotéricos y que se reunía con un grupo de gente afín en ese tipo de creencias, deciden practicar la ouija para contactar con el espíritu de esta mujer, ¿no? Y aparentemente se presenta y les da una serie, todo esto antes de que se supiera la identidad de esta mujer que apareció asesinada, ¿no? Pues aparentemente se presenta el espíritu de esta mujer y les ofrece una serie de datos. Su nombre, dice que se llama Rosa, dice que es portuguesa, que no es española, que es portuguesa, que en realidad no la han matado ahí, donde apareció el cuerpo, en el monte Avenceña, sino que la asesinaron en otro lugar y trasladaron el cuerpo. Y que lo de las velas es mentira, que lo pusieron los asesinos para despistar, pero que ese no era el móvil del crimen. También dijo que tenía una hija, y lo más increíble es que dio un número de teléfono de su lugar de trabajo, ¿no? Bueno, días después, la Guardia Civil detiene a dos individuos, que eran los responsables del asesinato, e identifica el cuerpo. El cuerpo pertenecía a una mujer llamada Rosalía González y que efectivamente se llamaba Rosa, era portuguesa, efectivamente la mataron en otro lugar y trasladaron el cuerpo, efectivamente lo de las velas era para despistar, para que la policía pensara que era un crimen ritual, efectivamente tenía una hija y esta mujer trabajaba en un club de alterne, ¿no? Ese club de alterne, el número de teléfono de ese club de alterne coincidía con el que el supuesto espíritu de esta mujer ofreció a través de la sesión de la ouija. ¿Cuál fue el móvil del crimen? Pues bueno, tanto esta mujer como las dos personas que la asesinaron se dedicaban a atracar gasolineras, ¿no? Y en un determinado momento estas dos personas vieron ciertas actitudes sospechosas en ella, llamadas telefónicas, que quedaba con alguna gente y pensaron que los estaba delatando a la policía, que era una confidente de la policía y por lo tanto la asesinaron, ¿no? Bueno, yo creo que es un caso sumamente interesante para tener en cuenta. Yo no sé si lo que se presentó ahí fue el espíritu de esta mujer o tiene otro tipo de explicación paranormal. No tengo ni idea. Pero yo estoy convencido que la ouija no solamente es una puerta a nuestro inconsciente, sino que también es una puerta, pienso, hacia otras realidades. Es mi punto de vista. Obviamente. Giuseppe, por cierto, coméntanos algo sobre esas señales. Son bastantes, ¿no?, que se han descubierto en el espacio, que envían, no hace aquí, pero que nuestros radiotelescopios han parecido captar esa señal. del espacio, y qué es lo que se sabe. Los científicos las están analizando y han llegado a una serie de conclusiones. Eso parece, y estos no se comunicaban por Ouija en el caso de que fueran extraterrestres. Un equipo de científicos de la Universidad McGill en Canadá lleva detectando señales desde por lo menos 2007, pero han vuelto a recibir ahora, hace pocos días, otras nuevas 16 señales, y todas ellas proceden del mismo lugar, de un lugar que estaría, creen que estaría ubicado a más de 3.000 millones de años luz de distancia, que se dice pronto, una enana débil, que han bautizado a estas señales con el nombre de FRB 121-102. El nombre de FRB es por lo de Fast Radio Burst, que es como se conocen a estas ráfagas de radio rápidas, que son señales muy escurridizas, muy explosivas, que se duran apenas unos milisegundos, pero en ese corto espacio de tiempo generan tanta energía prácticamente como un día de sol entero. A pesar de ello, los científicos todavía no están seguros de qué las causan. Fueron descubiertas, como os decía, en 2007, y en marzo de 2016 se pensaba que eran eventos únicos, que podían proceder de lugares aleatorios alrededor del espacio, sin un patrón que pudiera discernirse. Los investigadores estaban perplejos porque se generaron de inmediato prácticamente tres hipótesis. Una, una posible estrella de neutrones muy densa. Una segunda hipótesis hablaba de los restos de una explosión estelar. Y finalmente, los que se inclinaban, ¿por qué no?, por una señal inteligente procedente de algún vecino cósmico no detectado. Estas seis últimas ráfagas han sido registradas llegando al radiotelescopio de Puerto Rico, en Arecibo, en tan solo un lapso de 10 minutos cada una de ellas. Y luego se detectaron cuatro señales más extendidas durante el mes siguiente, todas ellas procedentes del mismo lugar. Parecía muy bien que nos estaban mandando un algo, ¿no? Cuando el equipo volvió a mirar los datos, vieron que habían señales previas, que habían pasado inadvertidas hasta entonces, en concreto en 2012, una que parecía venir del mismo lugar, también desde un punto indicando que había algo ahí fuera, más allá de la Vía Láctea, que estaba produciendo regularmente estas señales extremadamente cortas e intensas. El equipo todavía no ha podido localizar con exactitud el origen de estos pulsos, pero en base a la forma específica en que se reducen sus frecuencias bajas, pueden decir que vienen de fuera de nuestra galaxia. Y actualmente la principal hipótesis es que podría ser una colisión, un cataclismo entre dos estrellas de neutrones que estarían formando un agujero negro. Pero insisto, hay hipótesis que dicen lo contrario, que hablan de la posibilidad de una estrella una explosión de una estrella, es decir, la formación de un agujero negro, o incluso los más atrevidos que se atreven a hablar de la posibilidad de un mensaje extraterrestre. El misterio rodea a todo esto en la medida en la que no será presentada los resultados de este estudio de todas estas señales hasta que se celebre la reunión anual de la Sociedad Astronómica Americana en Texas, que será dentro de unos dos meses. Bueno, pues esperaremos esos dos meses a que se conozca algo más sobre esas señales y sobre las investigaciones que se están realizando. Últimamente se han captado algunas que llaman la atención, ninguna definitiva, sobre lo que todos esperamos, que provengan de seres inteligentes, aunque estén lejísimos y que sepamos. Bueno, en este caso muy lejos, Bruno. Sí, sí, aunque estén muy lejos, claro. Pero todos esperamos y deseamos que eso se produzca alguna vez. Menos ninguna Stephen de ellas. Hawking. ¿Eh? menos Stephen Hawking. Sí, vale, bueno, pues oye, pues me alegro por él, yo me alegraré por otra noticia, me alegraré por el hecho de que podamos dar esa información, esa noticia. Además, tengo la intuición o la seguridad de que aquí la vamos a comentar. Yo recuerdo con lo que estaba comentando Josep, la película Contact, que es un poco así, ese mensaje todo el rato repetitivo, y hasta que no consiguen un poco confirmar que desde diferentes puntos astronómicos han conseguido detectar el mismo pulso, la claro. misma frecuencia, no se le da viabilidad como oficial. Es muy interesante lo que dice Silvia, si me permitís, porque una de las cosas que a mí me ha desconcertado al conocer esta investigación es que yo pensaba que los radiotelescopios, cuando estaban orientados a un punto determinado, rastreaban una o varias frecuencias y más o menos pues iban grabando todo allí, y parece que no. Parece que a nadie se le había ocurrido o nadie consideró que nos contestaran nunca, y los dispositivos siguen haciendo su barrido de frecuencias, y en el caso de que se encuentre alguna en una específica, siguen y vuelven atrás, pero pasando un lapso de tiempo importante. El hallazgo de estas 18 señales lo que ha motivado es un cambio en el protocolo para que se rastreen específicamente esas frecuencias en las que se reciben estos pulsos y estén orientadas al mismo punto en el que se reciben. En el futuro sabremos más noticias y más datos sobre esa información, igual que en el futuro, además, en ese futuro, algunos juguetes de los niños pueden ser controlados por ellos mismos solamente gracias a su cerebro, Silvia. ¿Habéis recibido algún juguetito, algún dron de estos de último modelo este año? No, yo ¿no? Sí, no, pero no, no de último modelo. Son muy caros. Bueno, pues se supone que ese es un juguete moderno, pero tú lo manejas con un mando a distancia. Sí, claro. Bueno, pues aquí lo que se está planteando es que tanto los juguetes clásicos como los más modernos no se controlen con un mando a distancia, porque antiguamente era el cable, que tenías que ir detrás con el cable y el mandito. Luego, en el caso del dron con cable iba a ser un poco complicado. Claro. Sí, es un poco aparatoso. Luego ha sido el mandito salvo a distancia. Salvo que sea muy largo el cable. Sí, pero muy largo, y tiene mucha autonomía. Y ahora lo más de lo más que se están planteando y ya están investigando son las interfaces estas que te controlan el cerebro con el ordenador. Con lo cual, lo que quieren hacer es que tú controles los juguetes con tu mente. Eso es lo que se está realizando y se está proyectando. De hecho, lo está haciendo Christopher James, es director del Laboratorio de Ingeniería de Biomedicina de la Universidad Británica de Warwick. Pues él decía, vamos a ver, esto cada vez va más avanzado. Y entonces, una de las cosas que también se propusieron era cómo intentaban que los chavales pues intentaran potenciar esa vocación por la ingeniería. Sobre todo por la ingeniería, con mucho movimiento, ¿no? Y entonces lo que decidieron fue que a todos los estudiantes les ponían estas interfaces, que consisten en un auricular o en un casco, y entonces a través de ese casco, de ese auricular, por unos impulsos eléctricos, consiguen mover, en este caso, el escalestri. Y todo se resume a algo muy importante, que es el poder de concentración del usuario. Resulta que este casco auricular tiene unos sensores que miden los impulsos eléctricos de nuestra actividad cerebral. ¿Qué pasa con esa actividad cerebral? Pues que es procesada inmediatamente por un ordenador que la amplifica, y esta envía un mensaje de lo que deseamos hacer con el juguete en cuestión, sea el escalestri, el trenecito eléctrico de turno, el dron, que es algo más moderno, o lo que tú quieras, o cualquier otro tipo de juguete. Y entonces, cuanto más concentrado estés en enviar ese mensaje, ese impulso eléctrico, pues mejor recibirá ese proceso, ese ordenador, consigue llegar al circuito que tiene el juguete y hace lo que tú le estás mandando. Este tipo de tecnología de los interfaces, pues la verdad que tampoco es que sea nada nuevo, ¿no? Porque ya se está desarrollando, se está investigando, pero claro, que se haya utilizado en el desarrollo de utilización de juguetes es algo nuevo. Y el tipo de ingeniería que antes no me salía es la ingeniería biomecánica. Eso es lo que sobre todo están intentando un poco investigar. Bueno, pues los señores dueños de todos los juguetes del Scalestri se han puesto en contacto con esta gente. Se supone que en principio ellos no quieren venderlo, este tipo de dispositivos, porque los interfaces que tenemos ahora, que por ejemplo se venden unos auriculares que son, se puede decir, marcas de la marca Minflex, pues no son todavía todo lo desarrollados que se necesitara y entonces están muy limitados. Lo que están desarrollando en esta universidad son dispositivos mucho más modernos, con que tienen unas señales con mucha más nitidez, que son muchísimo más rápidos y entonces consiguen manejar estos juguetes muchísimo mejor. Dicen que más o menos pueden costar unos 115 euros lo que están desarrollando ellos. Tampoco es demasiado caro, pero claro, en un futuro cercano no solamente se puede aplicar a juguetes, sino que lo que ellos piensan es que va a ser algo de uso cotidiano. Entonces, lo más normal es que ese tipo de dispositivos cada vez sean más pequeños, que valgan más baratos e, independientemente de controlar el juguetito, pues que en tu casa puedas, desde abrir la puerta con el control de la mente, como coger el teléfono sin descolgar el auricular e incluso hablar por teléfono sin hablar. Uh-huh. ¿Ya ven? Me parece que se está describiendo a Rajoy. A mí me da un poquito de miedo todo esto. Incluso, pero, claro, todo esto que estamos... Si esto ya está comercializado, estas tecnologías, yo con el tema de los drones, que es el que me interesa, estuve a mí el que me gustaba, era el Predator Vivo 2, que viene con unas... Había el 3. A mí con este, con el 2, ya hay más, a mí con el 2 ya me llegaba porque va con unas gafas de realidad ampliada que tú te colocas y la sensación que tú recibes es que tú estás dentro del dron. Y el vuelo que hace el dron, las maniobras que hace el dron, las estás viendo como si estuvieses dentro. Además, tú puedes pilotarlo bien con un teléfono móvil o bien con un mando, yo creo que es mejor con el mando, independiente, que tiene una casi a través de micromovimientos musculares, porque son movimientos muy pequeños para manejarlo. Y la experiencia de vuelo es absolutamente espectacular. ¿Para qué lo utilizaría Manuel? Para hacer maldades, para crear avistamientos de ovnis. Al contrario. Todo lo contrario. Mira, mi utilización tiene mucho que ver con esto que nos dice con Almadía Rosavientos y Serenita Errante, intentando controlar el don en Barranquilla, a saber cómo y dónde acaba el dron. No, pero además lo que estábamos comentando... Lo que quería decir, mi reflexión, es que si esto es una tecnología que ya está comercializada y bastante asequible... Pero muy limitada ahora mismo. La tecnología que habrá. Claro, pero es que... se estará desarrollando en laboratorios militares en estos momentos. Y lo que se estará empleando en estos momentos. Creo que no nos podemos ni imaginar claro, qué es lo que ya estará existiendo. Es que en empresas, en cualquier otro ámbito científico, o sea, tú imagínate lo que es controlar con la mente, con esos dispositivos chiquititos, o sea, que es que lo están poniendo casi que como va a ser como el móvil, como bueno, una cosa... Y eso es lo preocupante, que sea como el móvil, porque todo este desarrollo tecnológico, que evidentemente, aparentemente nos facilita mucho más la vida, nos interrelaciona, nos interconecta con otras personas, todo eso está muy bien, pero es la mejor herramienta de control que ha existido en toda la claro, historia de la humanidad. Claro. Y supongo que cada paso en la comercialización, en la apertura de estas nuevas tecnologías, antes tendrá que pasar un filtro, que será el de las posibilidades de control, que pondrá a disposición de... Pero eso no es un filtro. Es decir, el teléfono móvil se desarrolló hasta los límites actuales gracias a que permitía eso. Claro. Gracias a que permitía el control absoluto. Si no, no habría... Claro, no se hubiera invertido en ello. Era un negocio cuando la información que tú podías proporcionar sobre ti mismo, sobre las personas de tu alrededor, sobre tus gustos, sobre tus pasos, era controlable y se podía vender además. Claro. Si no... Pero hay una guerra secreta que no llega a los grandes medios de comunicación, a la que no accedemos la inmensa mayoría de los ciudadanos, y es la protagonizada por individuos, por genios creativos, que intentan encontrar sistemas alternativos para este desarrollo tecnológico sin tener que someternos al control claro, de las grandes multinacionales de la información. De todas formas, además, la guerra perdida, con claro, este tipo de cosas, si lo haces todo a través de la mente, cada vez te mueves menos. Ya ni hablas, ni utilizas las manos, o sea, es que bueno, es todo mental. Hace unas semanas comentábamos la noticia de la Estación Espacial China, la futura Estación ¿sí? Espacial China, que será controlada por los astronautas chinos a través del cerebro, es decir, con sus pensamientos, ¿no? Y luego ya otra cosa, incluso todavía más interesante, es que yo creo que es un futuro espectacular, que tendremos la posibilidad de navegar por Internet utilizando nuestra mente. Claro, y controlar los robots también. Eso estaría también muy bien, que se utilizara la mente. Yo me pido el Pero ahí le pongo yo el matiz y la ironía. Utilizar, viajar por la red utilizando la mente. Sí. Lo malo será que viaje la red por tu mente utilizándote a ti. Eso es lo que me preocupa a mí más. Ya lo hace, Manuel. Y no te has dado cuenta. Bueno, teniendo en cuenta que viene una novia robot. Bueno, escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto y luego continúan unos minutos más en la tertulia de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la nueva y última hora de La Rosa de los Vientos y con muchos contenidos que tendremos en los próximos casi 60 minutos. La era digital con Javier Sevillano, un nuevo juicio a la historia con la profesora e historiadora Ana María Vázquez Ois. Hablamos esta noche, esta madrugada, de la octava maravilla del mundo, de la ciudad 2500 años de antigüedad de Petra, y os contamos algo sobre el nuevo número, que es el último, pero es el primero del año 2017, de la revista Enigmas, que ya está en el kiosco. Pero todavía unos minutos más de tertulia por delante y de un personaje que algunos dicen que es de lo más siniestro que existe en el mundo y que esta semana ha sido nuevamente actualidad porque lo han ingresado, pero después, hace muy pocas horas, Manuel Carballal, Charles Manson, está nuevamente en la cárcel. Decías antes que seguramente tienes la intuición de que nosotros cubriremos la noticia de la primera señal extraterrestre que llegue. Es posible, yo espero que sí, pero lo que estoy seguro es de que nosotros cubriremos algún día la noticia de la muerte de Charles Manson en prisión, probablemente no saldrá nunca de ahí. Con 82 años, una cadena perpetua suele pasar. Bueno, han salido aquí en España, tenemos otros asesinos. Sí, pero es que están en Estados Unidos. Y aquí en España tenemos verdaderos asesinos, no como Manson, verdaderos asesinos reincidentes que han salido de la cárcel. Y no con 80 años, precisamente. Porque afortunadamente en España no existe la cadena perpetua. Bueno, sería otro debate. Sí, no. Sería otro debate. Yo no discutiría sobre eso. ¿No? Sería otro debate. La pena de muerte, en ningún caso. Eso sí, en eso estamos de acuerdo. Pero la pena de muerte y la cadena perpetua es exactamente lo mismo. Para mí, la pena de muerte, en ningún caso. Pero la cadena perpetua es lo mismo. Contra ciertos personajes que no son curables, convivir. Hay hechos, luego están las opiniones, pero luego los hechos. El hecho está que la pena de muerte no. La cadena perpetua es una forma de pena de muerte. Estás condenando la muerte a una persona en prisión. Eso nunca, jamás. Pueden existir otros métodos para que esa persona no se socialice. Sí, yo no estoy hablando de eso. Lo que sea. Pero cárcel, no. Cadena perpetua, nunca. Pena de muerte es exactamente lo mismo pena de muerte. Pero, ¿por qué decías? Robert Ressler. Ressler, que es el autor del término asesino en serie, que es el personaje que inspiró a El silencio de los corderos, que inspiró a la gente mal del expediente X, es un oficial del FBI que puso en marcha el programa VICAP, que estudiaba los asesinos en serie, y entrevistándose en prisión con muchos serial killers, incluyendo a Charles Manson. Y en un congreso sobre psicopatías que se dio en Valencia hace unos años, concluían todos los especialistas, médicos, psiquiatras, policías que participaron, que la psicopatía no se cura, no tiene cura. Y en los casos excepcionales... Entre otras cosas, porque no está considerado, y a partir de ahí debemos estudiar, no está considerado una enfermedad. Y en los casos excepcionales en que se suma la psicopatía y el homicidio, porque la inmensa mayoría de los psicópatas no matan en su vida, hacen cosas a veces peores, cuando un asesino en serie, un asesino múltiple, por ejemplo, nuestro asesino el asesino de ancianas de Santander, se ha diagnosticado como psicópata y según el programa penal en el país en concreto, como España, queda libre, aunque se le condene a 30 años, 40 años, 50 años, da igual. Al cabo de una serie de años, 20, 25, sale a la calle. Había auténticas apuestas, se estaban haciendo porras sobre cuánto iba a tardar en matar el asesino de ancianas en cuanto saliese a prisión. Bueno, pues si dedicaran su tiempo a otra cosa más que no fuera hacer porras para saber cuándo determinado personaje va a asesinar, Bueno. No salió de prisión porque lo mataron en prisión unos compañeros, otros presos. Fantástico. Porque tenían también abuelas y no les gustaba que alguien se dedicase a violar y a matar abuelas. Evidentemente. Y claro, Ressler decía, nosotros en Estados Unidos no tenemos este problema porque tenemos la pena de muerte y tenemos la cadena perpetua. Pero en los países en los que no contáis con esta... con este tipo de penas, la pena capital o la cadena perpetua, tenéis que encontrar alguna solución porque la psicopatía no se cura. Claro, pero la solución está que cuando no hay cadena perpetua, cuando no hay pena de muerte, hay menos delincuencia y menos asesinatos. Y eso es ciencia, ¿eh, Manuel? Eso es estadística. Eso está comprobadísimo. No lo sé. Sí. Te lo puedo asegurar. El caso es que a pesar de que durante toda la semana, reputados medios de comunicación muy prestigiosos, de esos que llamamos serios, los periodistas serios, se han referido al asesino en serie Charles Manson, es que Charles Manson no es un asesino en serie. Y decían, Charles Manson, que fue condenado por el asesinato de Sharon Tate, es que Charles Manson no asesinó a Sharon Tate. Ahora, así se escribe la historia. Esta es otra leyenda. La cuestión es que ha enfermado, no se sabe de qué, porque hay una ley de protección de la salud y de datos relativos a la salud. No, la ley debe proteger a él como a cualquiera, a él como un ser despreciable, pero a cualquier persona. Sí, tenemos sus fotos en prisión, tenemos vídeos y tal, pero hay que proteger su identidad, su intimidad. La cuestión es que lo han ingresado a 60 kilómetros, que ese ingreso por determinadas características implica que o sufrió durante esos 6 días que ha estado esta semana en ese hospital o algún tipo de cirugía o algún tipo de tratamiento que no puede dispensársele porque tiene hospital en la cárcel en la que se encuentra, ¿no? Claro, el domingo pasado exactamente, por un problema de colon, se le provocó una hemorragia gastrointestinal grave que hizo que se temiese realmente por su vida, que los funcionarios de prisiones temieron por su vida, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital de Bakersfield, en el estado de California, pero era tal el estado de debilidad con el que lo encontraron que decidieron no intervenir, sondarlo y esperar durante unas horas a ver si se recuperaba. Afortunadamente se ha recuperado y ha vuelto a ser trasladado a su prisión, así que ha sido una falta de alarma. Es el último pico de publicidad de Charles Manson, que es un personaje que prácticamente todos los años vuelve a los titulares porque cualquier cosa que haga o que diga se convierte en noticia. Sí. Es un caso, yo creo que será un caso digno de estudio para sociólogos y para historiadores del siglo XX. Y el día que se produzca su fallecimiento, que ocurrirá en los próximos meses, los próximos años, es lógico, es ley de vida, es una persona con una salud ya lastimada y con 82 años. Ocurrirá y lo contaremos y será noticia y será actualidad. Pero el debate lo mantendremos. Evidentemente, con sus manos no es un asesino en serie, tampoco Hitler. Y era despreciable. Bueno, pero la sentencia no es cadena perpetua por ser despreciable, porque si no, no habría sitio en las cárceles para meter a todos los tipos despreciables. Pero todos sabemos exactamente lo que lideró, lo que mandó a hacer Hitler. Y también mandó a hacer eso, la muerte de Sharon Tate y varios miembros de su entorno por parte de la familia, que era la secta que rodeaba un poco a Manson. Exactamente. Y los asesinos de la familia estaban mandados por Manson. ¿Es asesino en serie Manson? Pues yo creo que, en cierto modo, sí. Es el ideólogo. Exactamente. Fue condenado como ideólogo, como ideólogo de una serie de crímenes detrás de los que se escondía un sistema de creencias, una especie de psicosis de la conspiración de las que hablamos en muchas ocasiones aquí, que parece que son creencias absurdas, fricadas, inocuas, que no tienen ningún riesgo. Bueno, acabamos de ver lo que pasó en el Pizzagate, ¿no? Que pudo haber acabado en una desgracia. El caso de Sharon Tate sí acabó como una desgracia por unas creencias estúpidas, por una conspiración absurda que se había creado en la mente Charles Manson en base al momento que estaba viviendo. Esto ocurre en 1970, en que se está viviendo en Estados Unidos la eclosión del movimiento psicodélico, los libros de Andrew Huxley, de las puertas de la percepción, toda aquella en Castaneda con el descubrimiento del neochamanismo, se creó un sistema. Al mismo tiempo había una lucha racial enorme y lo que intentó hacer Charles Manson con su Helter Skelter fue provocar una guerra civil de razas a través del asesinato selectivo de ciertas personalidades. En un minuto, Miguel, para acabar con una buena noticia y una buena información esta tertulia, lo que ha ocurrido en Argentina, un encuentro cercano, resúmenoslo. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, pues... un minuto, ¿eh? Básicamente, un grupo de amigos que se conocían desde niños, que la vida los había llevado por diferentes caminos y, como suele suceder, a través de las redes sociales, contactan unos con otros, se crea una cadena y deciden verse, ¿no? Muchos de ellos llevan muchos años sin verse y alquilan una casa de campo en Neuquén, en Argentina, ¿no? Bueno, pues allí pasan el primer día, comen, incluso juegan al futbolín, se cuentan sus anécdotas. Y por la noche, a eso de las 11, de pronto, por la puerta, por las rendijas de las ventanas, por cualquier agujero, por cualquier espacio, penetra en la casa una luz enormemente potente, ¿no? Potente, una luz que venía del exterior y que inunda toda la casa, ¿no? Intentan ver de dónde procede esa luz, se asoman a la ventana. Ya, pero Bruno, me estás haciendo... Sí, te estoy diciendo que quedan 5 segundos, Miguel. Se está bueno, poniendo es que queda eso. Bueno, carita de bueno. Bueno, pues que vieron una luz, escucharon unos sonidos muy extraños, la luz desapareció pasadas las horas y que cuando se levantaron vieron una serie de cosas desordenadas en la casa y una serie de cosas rotas. Ya está. Bueno, pues... se puede contar, es que tenía un minuto, Miguel. Ya, pero bueno, quiero decir que tampoco hago milagros, es decir, yo sí que no soy Jesucristo. Yo sí, y tengo que serlo, lo bueno, siento. Vale. Bueno, Miguel, hasta aquí la tertulia Zona Cero de hoy. Ahora, fuera hablo contigo. Y tú no te rías, gallego, guapo. Y tú tampoco. Josep dice, yo ni el minuto. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero, pero hay muchas cosas. Nos vamos a conocer la octava maravilla del mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Durante 10 minutos, más o menos, se camina en la oscuridad, en el interior de un desfiladero tremendo, espectacular, y uno de repente ve la luz, aquello se abre y ¿qué hay enfrente? El pórtico, una de las obras de la antigüedad más extraordinarias del mundo, la fachada, una de las fachadas en piedra que construyeron los nabateos en Petra. Y sobre Petra hablamos esta noche con Ana María Vázquez Hoyz. Ana María, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, nada, aquí estamos. Yo desde luego reconozco que no he ido todavía a Petra y es uno de mis sitios que tengo que, vamos, sí o sí, que acudir. Y ella se lo pierde, ¿verdad, Ana? Pues yo he estado 5 veces. Claro, es que hay privilegiados. No, hay que me llevan y que voy y que allí me hice un esguince. En los lugares altos. Sí, porque pensamos habitualmente que Petra es esa imagen que todos hemos visto, pero Petra es enorme. Hay muchísimas fachadas similares, quizá no todas tan bonitas, tan bien conservadas, pero Petra es enorme. Y además creo que lo que se ve es una mínima parte, es muchísimo mayor todavía de lo poquito que se ve mucho, claro. 2.500 años de antigüedad tiene esta ciudad que fue una de las más importantes, por lo menos es el reflejo mental que tenemos de sus constructores, de los nabateos. Es que te estoy viendo tan emocionado diciendo que es una ciudad llena. Bueno, una ciudad, es piedra. es un circo rocoso. Convierten y convirtieron la piedra en algo que se podía tallar y que se podía mostrar y que se podía hacer de belleza y arte con ella, ¿no? Es que lo curioso es que Petra no es la ciudad de los nabateos porque parece ser que había una ciudad que era en la que verdad vivían y utilizaban el circo rocoso, que conocemos como la actual Petra, como refugio cuando había problemas. Es o sea, que era como una ciudad refugio. pero es que es una ciudad que es un circo rocoso de piedras. Es decir, la descripción que ha hecho Bruno de la entrada es que tú vas por un desierto, y un desierto pues con mucha piedra, o sea, no solamente un desierto de arena de los reyes magos con camellos, que no ves más que arena y los camellos, no. Y dunas, si pensamos en esa imagen, el desierto es mucho más, ¿no? El desierto, sobre todo, el desierto por el que vas a Petra, en el sur de Jordania, es pedrusco. Y lo más curioso es que tú te acordarás que cuando se está llegando, o sea, puedes venir del Mar Muerto y ya en filas hacia Petra, digamos, y lo curioso es que empiezas a bajar, porque Petra está como reunida, que es una cosa curiosísima. Entonces empiezas a bajar y llegas a Wadi Rum, que es donde están los... El desierto de Laurens de Arabia, para que nos entendamos, exactamente, ¿no? Exactamente. Mm-hmm. Y entonces llegas a donde están los hoteles y tal, y todavía no has llegado a Petra. Entonces te levantas a las 5 de la mañana y te dicen, ala, para Petra. Y dices, que no estoy en Petra. Y dices, pues no. Entonces tienes que ir todavía, que sí. Bueno, yo la última que le hice a una amiga mía, porque yo venía de un congreso con mi hijo de Bagdad en 2002. Entonces no dejaron entrar a unos amigos en Bagdad, en Irak, y quedamos con ellos en Amán. Nos cogimos un taxi y nos fuimos los cuatro a Petra tan contentos. Y le hice la broma a esta amiga mía de que no estaba nublado y que posiblemente no podíamos entrar en Petra porque en ese pasadizo de entrada, que es el Sikh, cuando llueve se inunda. Entonces imaginaros, con toda la ilusión del mundo, queriendo ir a Petra, que yo le diga, hoy no podemos entrar porque llueve. Entonces se me quedó la cara como diciendo, pues yo aunque me ahogue voy, ¿no? Pero ¿sabéis lo que me hizo? ¿Qué te hizo? Llevaba en el móvil la música de Indiana Jones. Ah. Y entonces fue llegar así escena, y ¿no? ta ta ta ta ta ta. Claro que se ve la escena de eso, pero el otro día leí una frase de una persona, de un viajero, que decía, la diferencia entre el turista y el viajero es que el turista no sabe dónde ha estado y el viajero quiere ir y no sabe dónde va a ir después. La diferencia entre el turista y el viajero en Petra se nota mucho, porque en Petra el turista va solo a ver lo que aparece en la película Indiana Jones y el viajero va a toda esa, como se llame, rocosa, ¿no? Es impresionante. El artículo que yo tengo en internet, que lo pueden ver nuestros oyentes, si ponen Petra, la ciudad rosa del desierto, ponía por un lado mis propias experiencias y por otro lado lo que es la historia de Petra, ¿no? Pero lo más bonito es que la habitaron dos pueblos nómadas y lo que hablábamos antes, voy a ver si me centro. No es una ciudad, es un circo rocoso que está tienen la facultad de haber excavado, es una roca arenisca que se trabaja muy bien, es muy deleznable, porque yo tengo trocitos en casa. Y tienes que tener mucho cuidado porque se te van deshaciendo, no los puedes ni tocar, ¿no? Pero yo tengo mis trozos de arena del desierto y trozos de las piedras de Petra que te las encuentras por el suelo, color rosa, amarillos, naranjas y tal, ¿no? Y lo bonito es que dentro de ese circo rocoso, imaginaros una sartén, el rabo de la sartén es por donde entras, tienes montañas a los lados, a ambos lados, además con tumbas también excavadas en la roca, y cuando terminas el rabo de la sartén, llegas a ese sitio que ha dicho Bruno, que es el tesoro, que se dicen que es la tumba de un rey o que no se sabe lo que es, y además que cuando lo utilizan esa imagen para la película de Indiana Jones, lo que hacen es poner algo que es falso, es decir, el tesoro se termina, debe tener como 5 metros y al final no hay nada. Decían que podía ser la tumba de uno de los reyes de Petra, que es, me parece que es Aretas III, ¿no? Y luego ya empiezas a ver restos de edificios, porque lo que se construyó dentro es una ciudad helenística. Había gimnasio, había teatro, pero todo eso está totalmente arrasado. ¿Hoy sabemos quién construyó Petra? Sí. ¿Podemos decirlo? Bueno, según mis chuletas, la construyeron por un lado los edomitas y por otro lado los nabateos. Esto entronca lo que hay que saber de los edomitas y lo que son los nabateos, es que pensar en la Palestina que conocemos actualmente, los judíos, los palestinos, los jordanos y tal, no. Entonces estaban las 12 tribus de Israel. Pensar en el primer milenio antes de Cristo, y entonces ahí estaban todos pegándose unos con otros por el control de lo que era la tierra. Eran pueblos nómadas que estaban buscando asentamiento. Pues bien, los judíos que conocemos, los de la Biblia, los de las 12 tribus de Israel, son los enemigos seculares por el territorio de lo que eran primero los edomitas y luego los nabateos. De hecho, unas veces ganaban los nabateos, otras veces ganaban los judíos, y así estuvieron pegándose pues más de 1000 y pico años, hasta que llegaron los romanos, les zumbaron a los dos, se quedaron con todo, y luego llegó la fortuna de Petra es que es el nudo de caravanas de el Próximo Oriente. O sea, es el sitio donde venían las caravanas desde Arabia, desde todos lo que son ahora los Emiratos. Fijaros lo que es todo lo que es el Golfo Pérsico, el Golfo de Arabia, el Índico, todo ese comercio impresionante tenía que llegar no por el Mar Rojo, que sería el Golfo de Áqaba, entrando por Egipto, la península del Sinaí, llegas al Golfo de Áqaba, tienes ya Jordania y llegas a lo que es la costa fenicia. Pues Petra está a la derecha de Áqaba y en ella confluían todas las caravanas de ese inmenso espacio que está lleno de gente, que es el desierto. Cuando dices, ¿estos de dónde proceden? Del desierto. Y dices, jolín, cuánta gente hay en este desierto, ¿no? Que es lo que dice Asteris cuando va a buscar la pócima maravillosa de lo que es una gota que necesitaba el druida para hacer la pócima de la fuerza, ¿no? Estaba lleno de gente y estaba lleno de caravanas. ¿Qué es lo que confluían en Petra? Si os digo lo que confluía en Petra, se nos ponen a las señoras, se nos ponen los ojos como al tío Gilita con los dólares. Al tío Gilita, a ver. Sí. Mira, empezamos. Productos. Cobre de Bahrein, de Idilmún, bordados, marfil, púrpura, perlas, recamados, lino, vino de Elbón, cuerdas, perfumes, bálsamo, camellos, caballos, miel, madera de ébano, incienso, mirra, como los reyes magos, lana de Sahar, Bedán y Yaguán, hierro forjado, canela, caña aromática, sillas de montar de Dedán, corderos, carneros, cabras, piedras preciosas, rubíes, carbunclo, etcétera, etcétera, etcétera, más la seda, oro, piedras preciosas, comercio de esclavos, etcétera, etcétera. Todo aquello iba a confluir, caravana para arriba, para abajo, para el medio, a Petra. Tenían dinero a punta pala. Claro, pero al tener esos productos, que son productos pues muy antojadizos, me imagino que también habría muchísimo ladrón de por medio. Sí, pero ellos ya eran los ladrones. Y algún que otro que se apuntaba para proteger aquello, ¿no? O pediría impuesto o algo. Tenían una organización impresionante, ¿verdad? Date cuenta que eran caravanas protegidas por ellos mismos, aparte de que, obviamente, si tú vas por el desierto que no tienes semáforos más que las estrellas cuando se encienden por la noche, se te comen los bandidos, bandidos eran ellos mismos. Es decir, estaba todo, no te podías... Era la mafia de allí, ¿no? Claro, de la zona. Pero el problema lo tuvieron con Trajano. Trajano lo que hizo es que se cargó con el follón de Tito con los judíos, luego llegaron los romanos, se quedaron con todo, y Trajano les hizo una faena tremenda. ¿Qué fue lo que hizo Trajano? Que fue, pues, desviarles la autopista. O sea, que les quitó que fuera el sitio de confluencia de todas esas caravanas. Les desvió la autopista, igual que ahora cuando haces una autopista y te cargas a todos los pueblos de los alrededores que ya ni entras, pues eso es lo que hizo Trajano. Entonces desvió el comercio hacia la ciudad de Bosra, que es una ciudad negra, es la ciudad de lava, y le quitó el final de las caravanas a Petra y se cargó a los nabateos sin luchar el cabrito de él. Fíjate, lo que son las cosas, a veces... Lo que son las autopistas del mundo. Claro, es que estaba pensando ahora, digo, bueno, la corrupción la inventaron en Petra, no, ya estaba inventada, pero Petra es un lugar donde había mucha corrupción por parte del poder. Y luego llegó Trajano, hizo una autopista que es uno de los ejemplos de corrupción. También, ¿eh? Vamos a ver, me van a decir qué está diciendo esta mujer, no, que hizo una autopista. Yo, no, por eso te digo, porque yo como siempre hablo con términos modernos para que la gente lo entienda, ¿no? Pero eso era cambió los lo que semáforos, significaba, claro. Cambió los semáforos y dijo que no puedo con vosotros. Pues os desvío. Y entonces desvió las caravanas a Borsa, que es de donde luego salió Filipo el Árabe, que es uno de los emperadores romanos que no eran de Roma, que es Filipo, y colapsó, le quitó el comercio y se quedaron con un palmo de narices los pobres nabateos. Es que Trajano era muy listo porque era de origen hispano y entonces dice, a ver, ¿cómo sevillano podemos... andaluz. ¿Cómo podemos cargárnoslo? Pues directamente me lo llevo para acá. Oye, pero es una cosa inteligentísima. Es decir, primero los venció, pudo con ellos, pero la única forma de erradicarlos fue, claro, quitarles lo que era su forma de riqueza, que era el comercio. Es decir, eran los comerciantes que eran los intermediarios, porque si todo confluía allí, era un mercadillo impresionante. Que claro, Bruno está poniendo cara de que sí, pero no sabe eso del mercadillo, que yo estoy pensando en Silvia, que tú sabes qué collares venden en Petra los nabateos. Y qué guapos son. Y que yo conseguí salir de noche andando de Petra con todo mi grupo, porque me hice un esguince en los lugares altos. ¿Será que lo has comentado? ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? Pues que me subí a los altares y entonces me dieron una mano para bajarme, me la dieron mal y me hice un esguince. Total, que me tuvieron que bajar entre mi hijo y un chico que había sido guía de ciegos. Me cogieron por la mano como a la sillita de la reina, pero a pata coja. Entonces me bajé. Y era una noche de luna llena, con un eclipse, la guardia jordana, claro, detrás de todo mi grupo, porque no pueden dejar a nadie en Petra, y decían, si quiere usted la llevamos en jeep, y yo no, muchas gracias. Claro, ¿yo qué estaba haciendo? Rabiando del dolor de salir a pata coja por el esguince, pero conseguí salir de noche por el SIC, con luna llena, y claro, ver todas las sombras de Petra por Tel Sis, que aquello fue fabuloso. Es una cosa que no se me olvidará en la vida. La verdad es que hay muchas cosas. Una de las cosas que no se me olvidará en la vida es que sí que son guapos, sí. Porque se hizo de noche, estábamos hablando un grupo de personas y de repente solo estábamos hablando hombres. Sí, la señora con amigos, la boca abierta. Claro, y de repente la chica esa tan guapa que tenía enfrente, ¿dónde está? Ya tengo un motivo más para ir, ¿te das cuenta? Qué guapos. O sea, además, es muy curioso, porque yo he entrado en Petra una vez andando, otra vez en caballo, entré y salí a caballo, y otra vez en carreta. O sea, que en realidad, es que estoy pensando en lo del esguince. Tú lo del esguince fue una treta para ver si algún nabateo se cogía y decía... Pues no, hombre, mi hijo, siempre que como llevo a mi hijo, pues no me puedo fijar mucho porque tengo que dar un poco de seriedad que no la tengo. Porque otra de las cosas que he hecho en Petra, cuando fuimos, íbamos mi hijo, un amigo de mi hijo y Silvia, íbamos cuatro... Y entonces, nada, siempre me hago amigos, me ligo a los nabateos, me ligo a quien sea, ¿no? Y fue muy divertido porque empecé a vender a Silvia. A mí, no soy yo, no, ¿eh? No eres... Ya. Mi amiga Silvia. Para y entonces los fue muy divertido porque decía, Vázquez, me están vendiendo. Y yo decía, sí, cállate, que no me queda más remedio. ¿Cómo fue el negocio? Pues que fuimos a ver el museo. Y luego, pues claro, el señor que vive, que es el último nabateo que vive en Petra, porque ahora viven todos en Guadirrán, se van a vivir fuera, ¿no? Perdón, se van a dormir fuera y entran solamente ya para atender a los turistas y tal. Y entonces, pues nada, me invitó, nos sentamos allí detrás de él con la mujer, los niños, un bebé precioso, le pedí permiso, lo cogí al niño, tengo las fotos con una cabritilla, están todas en internet, ¿no? Y ya me guiñó el ojo y entonces me di cuenta que íbamos de guasa y me dijo que él quería casarse con la joven española, guapa española, que venía conmigo, que si se la vendía. Y yo dije que vale. Oh, Silvia, que no se sabía, porque fíjate, yo a Silvia la he vendido en Turquía, la he vendido en Amán, la he vendido en montones de sitios, pero ese, en ese momento... Un tabú, estás hecha. Bueno, yo directamente vendo a Silvia cuando y cuando de vez en cuando me compran a mí, que también me han querido comprar, o sea que aquí... Porque, bueno, es una ciudad actualmente muy comercial, antiguamente también lo era, lo que sí que algunos se preguntará y yo me lo pregunto, ¿no? Era tan comercial y para eso necesitaban construir esas auténticas maravillas del pasado y edificar y hacer auténtico arte con las piedras, que es lo que hicieron. Vamos ellos. A ver, el problema es que es muy sencillo. ¿Tú qué prefieres vivir? ¿En un edificio o metido en una cueva como un gitano? Pregunto. ¿No? Evidentemente, aunque pues viven en cuevas muy buenas, por cierto. Claro, pero si te das cuenta, y tú has estado en Petra igual que yo, te das cuenta que lo que está excavado en roca son las tumbas. Uh-huh. No hay viviendas, muchas. Yo conozco alguna porque si te enseñan alguna. Pero directamente Petra fue, a partir del 300 y de la época de Alejandro Magno, fue una ciudad helenística y, por tanto, se construyeron edificios exentos. ¿Me explico? Entonces, de ser solamente, al tener la zona montañosa y una ciudad para vivir en ella a unos 40 o 50 kilómetros de Petra, la utilizaban, como te he dicho al principio, como refugio. Con lo cual, en Petra hay varias fases, que son, primero, ciudad-refugio, segundo, ciudad helenística, tercero, fuera, los como están haciendo en estos momentos, para vivir fuera e ir a Petra en determinadas ocasiones, y entonces es tanto montañas horadadas y hechas cuevas, además son cuevas naturales aprovechadas, más además se pica muy fácilmente, casi con una cosa de cobra se hace una habitación. Entonces hay varios elementos que son cuevas, tumbas, teatros excavados en la roca, edificios exentos y también utilizado como refugio en época de peligro. Pero, ¿qué es lo que tienen? Tú piensas que al estar en un desierto, aquello está seco. Yo os he contado al principio la anécdota de lo que son las grandes lluvias. Hay unas lluvias impresionantes y unas canalizaciones preciosas de época helenística y romana. Es decir, cuando entras por el Sik, cuando vienes de Wadi Rum, sigues el curso de lo que es un riachuelo medio seco para entrar en Petra, que ahora ya lo han empedrado, ya antes no podías ir mirando a las paredes porque te llevabas los tobillos de los pedruscos que había, ahora está todo empedrado, está muy muy cómodo para entrar y salir, y vas viendo las cañerías y las conducciones de agua de época romana, con lo cual había grandes aljibes, grandes piscinas y para dar agua a una población muy numerosa, además de a muchísimos camellos que son los que iban y venían con las caravanas. Claro, es una ciudad con muchísimo agua, muchísima vegetación. Lo que pasa es que ahora, claro, la vemos totalmente seca y la vemos totalmente abandonada. Petra, la que podría haber sido, o que si un día amplían las 7 maravillas de la antigüedad, Petra es una candidata a ser la octava, ¿no? La octava, perfectamente. Vamos, yo la pondría, hombre, no como las pirámides de Egipto o lo que es, por ejemplo, el templo de Artemis de Éfeso, pero la podemos poner la tercera o la cuarta. Sí. Y yo la recomiendo. Además, hay una cosa que a mí me pasó. Es una ciudad con unos dioses impresionantes. Tiene a Dusares, que es como Dionisos, el dios del vino de la cultura clásica griega, y luego tiene lo que es una especie de Afrodita o divinidad de la fertilidad, que es Aluza, que es la estrella de la mañana, que es la diosa del desierto, que se confunde también con Atargatis, que era una diosa sirena, o con lo que se llama la Dea Siria. todos esos cultos vienen luego hacia Occidente, y de hecho tenemos en España cultos sirios, porque había muchísimos sirios en el concepto de Siria, como la Gran Siria, que sería lo que es actualmente pues toda la parte de Canaán, Líbano, Jordania y la Siria actual. Todo eso viene a España y tenemos muchísimos habitantes desde más de dos milenios, habitantes sirios en España, con cultos sirios también. Y como decías, que igual habrá posibilidad de seguir descubriendo cosas. Ya veremos a ver, ¿no?, qué nos depara en el futuro la zona. Yo espero que sí, porque se están haciendo muchos descubrimientos. Y luego también puedo contar una anécdota, que aquí vamos de anécdotas, porque yo tuve una experiencia impresionante, aparte de torcerme el tobillo y salir con la Guardia Jordana detrás, que yo llevaba un ojo en el Eclipse y otro en la Guardia Jordana. Pues yo siempre, cuando subía a los lugares altos, siempre llevas una botella de agua porque hace un calor impresionante. Y ahora se sube en burro, por cierto, y se baja en burro. Ahora, antes había que subirla a pie. Y bebí, llevaba mi botella, y les dije a mis alumnos: sacadme fotos haciendo una libación al dios desconocido, porque el lugar es impresionante. Estás encima de todo lo que son las montañas, enfrente se ve la tumba de Aarón, que es lo que se cogió Burjar porque no dejaban entrar a nadie. Entonces la excusa es que iba a buscar la tumba de Aarón y le dejaron pasar, ¿no? Y hice la libación, me sacaron diapositivas, porque yo estaba emocionada pensando en que seguramente ya había habido sacrificios humanos en las alturas, que me recordaba el sacrificio de Abraham y Isaac, cuando lo cambia por el cordero. Entonces se conoce que no cambiaban por el cordero, y seguro que ha habido sacrificios humanos. Hice la libación, me sacaron las fotos, y cuando vine a España y revelé las diapositivas, había una secuencia en la cual yo tenía detrás, más lejos, luego más cerca y luego detrás de mí, una especie de columna luminosa. Anda. Y se supone que no había nada que lo causara. No había nada, ni una nube, ni nada de nada. Yo no dije nada, luego lo casqué y se lo publicó Frank Contreras en una revista. Le di yo las diapositivas, y la siguiente vez que volví a los lugares altos no les dije nada a los que venían conmigo, y les dice: voy a hacer una libación a los dioses de los nabateos, por la espiritualidad, por los niños que supongo que han matado aquí y tal. Y salió. Y volvieron a salir las columnas, con lo cual ahí tenéis fenómenos extraños. No sé si serán los Anunnakis, que nos reímos siempre, ¿no? Pero es muy curioso que en todos lugares donde ha habido estos cultos antiguos siempre se nota, pues no presencias extrañas, pero sí una forma de energía que, además, si a eso le juntas lo que son la energía del paisaje, la piedra y las alturas, el lugar de Petra es maravilloso. Desde luego que lo es. Petra ha sido el juicio a la historia de esta noche. Sale absolutamente inocente Petra de ese maravillosa juicio. Totalmente inocente a pesar de los sacrificios humanos posibles. Pues sí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya puedes ir corriendo a tu kiosco porque hay nuevo número, el primero de 2017, de la revista Enigmas. Y tema de portada: Keops y la Gran Pirámide. El faraón perdido, descubierta la tumba de Keops, es el tema central de la revista Enigmas de este mes. Un personaje fascinante, indescifrable, único, Keops, uno de los faraones egipcios más enigmáticos. ¿Dónde nace su leyenda y su leyenda negra? Nos cuenta la revista Enigmas, que también se hace la siguiente pregunta. ¿Fue enterrado en la Gran Pirámide? ¿Es su tumba? Es uno de los misterios más grandes que existen, el de la pirámide de Keops. El faraón perdido, tema de portada. Pero además, la revista Enigmas este mes nos presenta otros temas. Por ejemplo, los protegidos, supervivientes sin explicación, personajes que han sufrido todo tipo de calamidades y que de una forma u otra han logrado sobrevivir. También nos habla de los fantasmas de Malta, de la tierra de los milagros. La revista Enigmas viaja hasta Malta y además ha entrevistado al autor español más importante del momento. Ha publicado muy recientemente El laberinto de los espíritus. Él es Carlos Ruiz Zafón. Una entrevista en exclusiva con este autor. Lo dicho, el nuevo número de la revista Enigmas ya está en el kiosco, número de enero, el primero de 2017, la revista Enigmas que trae a su portada El faraón perdido, descubierta la tumba de Keops, viaja al antiguo Egipto y nos cuenta las últimas novedades, lo que han conseguido y lo que han averiguado los investigadores. En Onda Cero, La rosa de los vientos. La era digital. Las noticias sobre el mundo en el que estamos, el mundo de lo digital, en su era, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal, Silvia? Hola, hola. Una era digital que ha permitido que una niña compre juguetes con su huella dactilar o la de su madre, pero compre juguetes a través de una aplicación. Cuéntanos esta historia. Pues sí, la niña es nativa digital 100%, tiene 6 añitos, pero ella se las sabe todas, más que la madre. La madre se echó una siestita, la mujer, a media tarde, y la niña, que parece que se aburría, pues como estaba un poquito enganchada a todo el mundo Pokémon que ha habido todo este año, pues no se le ocurrió más que, sin despertar a la madre, cogerla el móvil, desbloquearla el móvil, y el móvil la madre lo tenía protegido no con un código numérico, sino con su huella digital. Entonces, muy tranquilamente, mientras la madre hacía sus ronquiditos, cogió el dedo, desbloqueó el teléfono y se fue directamente a la aplicación de Amazon. Toma ya. No es que estuviera trasteando, no. La niña con 6 años, yo no sé si esto es una leyenda urbana, hoy que hemos hablado mucho de esto, pero lo parece, porque la niña con 6 años ya era demasiado nativa digital. Se fue directamente a Amazon, y dentro de Amazon sí es cierto que estas aplicaciones, pues claro, las diseñan para que comprar sea muy fácil y que caes en la trampa de comprar todo lo que quieres y lo que no quieres. Bueno, pues la niña se fue directamente a juguetes marca Pokémon, y se gastó $250 sin que nadie lo supiera. Bueno, todo esto, cerró la aplicación, dejó todo, y cuando los padres se despertaron, de repente empezaron a recibir en el móvil, lógicamente, pues las notificaciones de compra, y pi pi pi pi pi, y le sonaron hasta 13. Y te dijeron, joder, pues esto es que alguien nos ha hackeado el teléfono, como ahora todo el mundo hackea y todo esto. Bueno, vamos a hablar con Amazon para decirles que nos han hackeado y todo esto, ¿no? Pero bueno, ahí es donde se dieron de bruces con la realidad. Y la realidad que no era virtual, que es que su niña había aprovechado, exactamente. En Amazon les dijeron que, bueno, ellos tenían eso confirmado y esto, y que no iban a dar marcha atrás. Y que, bueno, al final los padres se quedaron con parte de los juguetes, ya, bueno, con vistas a los regales de Papá Noel, que esto fue un poquito antes de Navidad. Pero bueno, la niña adujo: mamá, he estado de compras, pero no te preocupes, porque todo va a llegar a casa. Directamente. La niña es una crack. La niña es una crack totalmente. Es una hija absoluta de esta era digital en la que estamos. Como una era en la que ha permitido que exista una madre de un jugador online que esta se cuele en ropa esta interior. Esta es buenísima. Esta es muy buena. Cuéntanos. Todo, hay un chaval danés que se llama Soren, lo tengo por aquí, Soren, bueno, da igual, Soren Bjergensen. Tiene aproximadamente 20 años y es un crack concretamente en la League of Legends, que muchos conoceréis. Bueno, es un crack, juega online a este juego y a otros también con su con su gente, en la liga esta, y cuando juegan lo suelen hacer en no solo online, sino en streaming, es decir, por un cuadrito, ellos los cuadros se van viendo, están transmitiéndose en directo. Bueno, se pues ve en la pantallita. En esto estaba este chico, que creo que es un crack, se dedica casi, digamos, casi profesional o semiprofesionalmente a este tipo de juegos, y entonces él no se había percatado que detrás de él estaba la puerta del cuarto de su habitación donde estaba jugando, y esta puerta da un pasillo y enfrente tiene otra puerta que al parecer es la puerta del baño o de otra habitación, porque no se ve muy bien. Bueno, pues mientras él estaba jugando, de esta segunda puerta que estaba cerrada, se abre y sale su madre, pues en paños menores. Muy, y los otros, muy, oye, claro, ¿quién es? Inmediatamente, pues claro, hay compañeros suyos, amigos, evidentemente él se da cuenta porque le dicen, bueno, ¿quién es esa chica tan guapa que sale de esa puerta? Y no sé qué, como le dicen, ¿no? Alguno de sus compañeros, ¿quién es esa guapa y joven mujer que estaba en tu streaming de hoy, ¿no? Y bueno, todo esto se hizo viral y todo esto, claro, inmediatamente él se echa hacia atrás en la silla, cierra la puerta, pero a la madre la da por reír, y entreabre la puerta y bueno, hablan en danés, no se les entiende muy bien y eso, pero la madre se troncha de risa, claro, y al chaval se le ve que se ruboriza y se pone, no sé qué. Parece ser, y esto ya no sé si es un bulo, pero he leído por ahí que no es la primera vez que le ocurre algo parecido, porque en otra ocasión, teniendo la puerta cerrada, jugando a lo mismo, entró su abuela y le preguntó si se estaba masturbando. Y que para qué cerraba la habitación, y a veces que se estaba masturbando. Esto ya no lo hemos podido comprobar y tal. Ya a lo mejor al chaval ya le crecen los enanos como en los circos, ¿no? Pero bueno, ha quedado el pobre Björn Sorensen, esto como se llame, ha quedado marcado ahí como el hijo de esa señora tan guapa y joven que tenemos detrás. El pobre. Se ha cumplido medio siglo, 50 años de FESN, del Consumer Electronics Show, que se celebra en Las Vegas. Sí, empezó en el año 1967. Vamos, el Congreso Electrónico de Las mundial, Vegas. Sí, es el evento mundial más importante, ¿no? Y se celebra ahora en invierno, siempre por estas fechas en Las Vegas, y empezó en el año 1967, casi como respuesta a otro evento que había por entonces, en el que solo se reunían aparatos de música patrocinado por la industria musical, ¿no? Entonces, parte de la gente que lo organizaba, pues se hicieron la pregunta, ¿por qué no solo dedicarnos a los temas de aparatos electrónicos musicales, sino a todo lo que ya va saliendo, ¿no? Y empezaron así al año siguiente. El CES ha habido momentos que ha sido bianual, otras veces ha habido dos citas anuales en invierno y en verano, y ahora ya únicamente hay esta que es mundialmente conocido. Este año se esperaba cifra récord de todo, desde visitantes, desde expositores y países presentes en el evento. Concretamente 3.800 expositores esperaban una cita que ha terminado precisamente el sábado pasado, han sido tres días, del 5 al 8 de enero, y unos 150 países representados en esta edición número 50. ¿Y qué ha pasado a lo largo de los años? Pues bueno, pues que ahí se han presentado todo tipo de innovación tecnológica relacionada con la electrónica, ¿no? Aproximadamente calculan que ha habido unas 600.000 presentaciones a lo largo de estos 50 años de productos de todo tipo, unos que han triunfado, otros que desaparecieron tal cual fueron presentados, ¿no? Y desde el año 67 lo que rompió moldes fueron los televisores, las radios y los tocadiscos, hasta este año en el que la realidad virtual, evidentemente, y la inteligencia artificial son las dos estrellas de este último CES, ¿no?, que ha terminado recientemente, como decimos. En donde se ofrecen y se presentan al mundo muchas innovaciones. Exacto. Y de innovaciones hablamos, como esta, que nos presenta cómo la realidad en virtual ha llegado ya a los zapatos. No a la suela de los zapatos. No, a los zapatos mismos. Ahí, mira, antes te voy a dar una pequeña lista de cosas que se han presentado en el CES y que pueden salir adelante, y otras que, como hemos dicho, se quedarán en el camino. Pues la bufanda que filtra el aire que respira, por ejemplo. Muy bien. El altavoz que crea y lee cuentos personalizados a los niños. Los niños van eligiendo como diferentes opciones y se crean sus propios cuentos. O sea, ya no podrán decir, papá, vaya porquería de cuento, ¿qué me has contado? Porque ellos se pueden crear sus propios cuentos. Luego, evidentemente, eso de la realidad virtual va cada vez a más, y hay uno ya que se ha presentado sin necesidad del famoso casco de realidad virtual. Y nosotros vamos a destacar este de los zapatos, porque es un poco curioso. Bueno, tú te pones unos zapatos que tienen una serie de sensores, y también te pones unos guantes en los que hay también otros sensores, y a través de la realidad virtual, que no me sale, tú vas sintiendo, ya no solo viendo, sino también sintiendo cómo caminas por diferentes tipos de suelo. Puede ser vibratorio, puede ser suelo natural, puede, bueno, esto, por ejemplo, está muy enfocado, por ejemplo, a los juegos interactivos de fútbol. Por ejemplo, tú puedes sentir, incluso realizar las mismas piruetas, vamos a decir, o movimientos que los jugadores de fútbol mientras tú estás viendo el partido que tú quieres. De momento no está comercializado porque parece que es un poquito caro, sobre los $1,000, y esperan empezar a abaratarlo de aquí a mediado de año, que es cuando quieren sacar este nuevo. Pero esto es un pequeño ejemplo de cómo la realidad virtual nos va a ir cada vez ocupando más tiempo y más espacio en nuestras vidas. ¿Y tiene algo que ver la realidad virtual en esto que propone para el futuro Amazon, para sus productos, que los va a almacenar, eso ha dicho, en el cielo? Y nada menos que eso, en el cielo. Pues sí, en efecto, ha patentado un sistema, una especie de dirigibles que va a localizar a 13.700 metros en el cielo, una serie de dirigibles, en el que van a hacer de almacenes de sus productos. ¿Por qué a 13.700 metros? Evidentemente, casi todos sabemos que por encima de los 10.000 metros los aviones comerciales ya no pueden o no deben de volar, ¿no? Entonces, por eso los coloca un poquito por encima de ese tope que tienen la aviación comercial. Y bueno, lo que van a hacer, van a operar con drones, y entonces el dron se ha comprobado que gasta menos energía si el envío lo hace desde estos dirigibles que ha llamado Amazon al domicilio del cliente, que si lo hace directamente desde el propio suelo terrestre, ¿no? Los almacenes estos, lo que pasa que luego se tendrán que ir reponiendo por medio de unas lanzaderas, por así decirlo, que son los que les van rellenando estos dirigibles, que estarán repartidos por todo el globo. En un principio es la idea de Amazon, aunque todavía no se ha hecho realidad. Esperan este año empezar a servir productos con drones, pero desde la Tierra. Lo otro está pedida la patente, pero con base a algo más de futuro. Tengo anécdota con Amazon. Resulta que cogí un juego de Pokémon para mi hijo. Y bueno, era final de notas, tal. Bueno, que estoy pensando, que quiero otra cosa. Digo, no, toma, que ya lo tengo aquí. No lo había abierto. Era lo del Pokémon Luna, este de la Nintendo 3DS. Abre el paquete y sale un CD con música de esta, de los chantras de música hindú. Y digo yo, ¿esto qué es? El niño se me queda mirando. Digo, pues no sé. Digo, me lo habrán enviado a mi hijo, lo siento. Me pongo a mirar el pedido, qué porras. Que me lo habían enviado mal, decía su pedido entregado. Ahora, eso sí, al día siguiente lo devolví y al otro día me enviaron, pero mía, me quedé alucinada. Así que eso bueno, con un mensajero, con el dron, no sé lo que me podría llegar. Es que estas Navidades, estos Reyes, no ha habido capacidad por parte de las empresas de mensajería en entregar todos los pedidos que tenían este tipo de almacén de Amazon y todas esas. Claro, porque ha habido compras digitales. Exacto. A través del ordenador. No hay suficientes mensajeros. Algunos se han dedicado a dar tortas a cara Sancho. Bueno, con la mano abierta, ¿no? De todas formas, cuando hay problemas en el mundo digital, significa que también los hay y los ha habido en el mundo que no es digital, que se han equivocado también muchas tiendas no virtuales. Vamos a cargar. Imagino que el volumen que tienen de ventas en un momento dado pues les supera igualmente, sea digital o no sea digital. No, aquí la reacción fue súper rápida. Pues en La Rosa de los Vientos rápidamente descansa, pero volverá el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí, y entonces nos vemos y nos oímos. Ahora os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio con El Transistor. Muy buena semana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.